tecnología del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día para todos. Ayer, el viejo productor de Bernardo Neustadt se dio un gusto grande. Recibir a la expresidenta de la República en sus oficinas de Infobae, y allí Daniel Haddad la miraba mientras se le venía a su cabeza seguramente el día que no podía dormir cuando lo obligaron a vender el paquete de Radio 10 y de C5 a Cristóbal López. Daniel Haddad había colocado primero una FM, después, en época de Menem, logró legalizar esa FM, que era trucha. Posteriormente consiguió una frecuencia que era de la radio de la ciudad de Buenos Aires, la 710, y pasaron a la frecuencia de Radio Argentina en el 1110 a la radio de la ciudad, descolocando y haciéndole perder una gran frecuencia histórica, también durante la gestión de Menem, y le dieron esa estratégica ubicación en el 710 al grupo de Daniel Haddad. Y se quedó entonces con una frecuencia que era del Estado, antes con una radio que la legalizó, todo eso durante el gobierno de Menem, a cambio de cantar loas sobre ese gobierno y de visitar asiduamente a uno de los que se encargaba de la prensa, que era el loco Galimberti, que por entonces trabajaba en la CIDE, y que tenía fluidas relaciones internacionales, algunos dicen que con la CIA también, donde de alguna manera tenía también una terminal, este muchacho propietario después de un gran complejo y ayer receptor de la expresidenta, porque él estaba vinculado a la contra o a los contras de Castro en Cuba. Y de allí él recibió históricamente un aporte importante de Mascanosa, hasta que se murió, y Mascanosa le pedía simplemente que hablaran en contra de Fidel Castro, y que sostuvieran esa lucha de los gusanos, como llamaban los cubanos, a los que vivían en Miami. Toda esa situación requirió y necesitó de periodistas que hicieran ese trabajo, posicionó Radio 10 de una manera increíble, colocó después y consiguió a C5, también que la gente lo empezara a visualizar, hasta que se lo obligaron para que lo vendiera Cristóbal López. Ahora Cristóbal López tiene todo en venta, porque lo había comprado con la plata que no tributó al Estado, con 8.000 millones que no pagó. Entonces, entre los posibles compradores que no existen, pensaron que podía recomprar a Haddad, que ya le había dicho que no. O sea que la elección de Cristina de Infobae para hacer declaraciones no es casual, no existe la casualidad. Se lo he dicho muchas veces, todo tiene causa y efecto. Entonces fue a un medio que no es coincidente con lo que ella piensa, pero que no iba a ser hostil, porque ya lo habían domesticado. Es decir, ya lo tenían de alguna manera y lo conocían cómo y de qué forma gravitaba y pesaba. Y esto, no sé si lo habrá contenido un poco a Novarezzi o no, no hizo todas las preguntas que había que hacer, no hizo las repreguntas que había que hacer cuando Cristina contestaba otras cosas, con otras preguntas o con otras interjecciones, pero en definitiva, algo que estaba pactado para una hora duró 2 horas, y allí entonces se le dio difusión nacional e internacional a las declaraciones que hizo la candidata senadora, que por lo general no es amable con este tipo de cosas desde que fue presidenta, porque anteriormente era muy partícipe de los programas de radio y de televisión, y de hecho en su familia escuchaban nuestro programa de Argentina 2000 constante y permanentemente, como su hijo narró en más de una ocasión cuando lo reportearon. Es decir que a partir de todos estos datos ilustrativos, no es que fue a Infobae porque sí, fue a Infobae porque dentro de las preguntas que podían venir, bueno, no iban a estar seguramente muy cargadas ni muy pesadas, y le iban a permitir lo que ella hizo, es decir, tomar la tangente y no repreguntarle sobre la tangente. Igual, el reportaje deja algunas cosas, y fíjense que los títulos de hoy son por lo general de los diarios de opositores, tanto La Nación como Clarín, tratan de contestarle lo que Cristina fue afirmando, diciendo esto es verdad, esto es mentira, y haciendo un análisis acerca de las cosas que ella dijo referida a su gobierno. Pero la realidad es que ante la necesidad de difusión, y como ya no le servía ir a C5, y como ya no existe 6, 7 y 8, y como ya la cadena no se puede utilizar, el hecho de visitar a un programa de televisión que no sea de aire, pero que iba a tener la repercusión que tuvo, es decir, que los canales de aire se iban a ver obligados a levantar a Infobae TV, logró el objetivo y además entró en todas las redes sociales, que es una manera muy moderna de estar en todas partes. Así que, de ese punto de vista, del objetivo publicitario, la expresidenta lo logró. Y no se extrañen que siga avanzando. Hacía tiempo, había trascendido que Novarillo estaba detrás de esta nota, algunos imaginaron que iba a ser para el Complejo América, pero ella en América sabe que en algún momento se jugaron por Massa, que ahora están realineándose con Macri, y entonces prefirió hacer esto que les comenté. Pero no fue a Infobae porque, como dijo la propia Cristina, después de País de España, las páginas internacionales que giran en las redes sociales, Infobae es una de las más leídas en castellano, más allá de que esto pueda ser cierto, sino que fue por razones obvias, como le estoy apuntando, porque además están insistiendo para que Adar recompre, que ella dijo dos veces que no, además compró Radio Colonia, la tiene ahí como frenada, porque no se sabe si no se decidió, si está esperando un guiño, porque tampoco podemos decir que en este momento Adar esté haciendo una política totalmente de aplauso hacia el gobierno de Macri, que por otro lado, al tener a Clarín, al tener La Nación y tener otros medios, no lo precisa. Entonces, está un poco como buscando una ubicación para saber qué patrón puede tener en un futuro y a dónde puede apuntar. Ya Tomás Canosa murió, ya no está más esa guerra, ya abrió Cuba sus fronteras, Obama llegó hasta a movilizar a su gente a La Habana, hay negocios comerciales, cambió ese mundo económico, y entonces de ahí ya no lo pueden sostener, y ya no posee la audiencia Radio 10 que tenía, prácticamente desaparece en la grilla de los que se escuchan, y el C5 que se ve tiene la particularidad que lo ve un sector muy puntual, que es el sector del kirchnerismo, porque considera que es el canal que le muestra las cosas contra el gobierno de Macri desde el punto de vista kirchnerista. Dicho todo esto, las declaraciones que dijo Cristina van a dar para todo el fin de semana, van a haber notas, editoriales, comentarios y demás. Pero permítanme que yo les cuente otra cosa de la Argentina, porque mientras nos entretenemos con esto, repito, con las elecciones de octubre, que no van a cambiar la realidad argentina, hay cosas que sí van a cambiar la realidad, y no solamente el presente, sino también el futuro de varias generaciones. Y tiene que ver con una de las determinaciones que se están tomando y que muy pocos las difunden y que la gente ni siquiera presta atención porque, bueno, no las explican, no las comentan, no les cuentan a la sociedad de qué se trata. Ustedes saben que, para empezar a ubicarnos, tenemos que pensar que en el medio del reportaje dado, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita, y esa noticia se la dieron en el medio del reportaje. También el tema Nisman, quiso el periodista adelantar una información, y la verdad que hasta este momento Gendarmería no dijo nada. A pesar de eso, tanto Clarín como La Nación adelantan que a Nisman lo asesinaron, el presidente Lavalle salió ayer a decir efectivamente, tal cual pensábamos, lo asesinaron. Todavía la gendarmería oficialmente no ha informado absolutamente nada, no quiere decir que después pueda ocurrir lo que están anticipando, pero también puede ocurrir que no sea así. Pero bueno, han instalado esa noticia, quizá para contrarrestar también con lo del procesamiento y con aquello, las declaraciones que hizo la candidata senadora. Pero yo quería decirles que hay cosas que son realmente trascendentes en nuestra vida, y que es pensar cómo vamos a vivir en un país que no tiene una programación ordenada, y que todos los días estamos improvisando, y que todos los días se modifican precios, y que todos los días se modifican actitudes, y que la verdad, tratar de cristalizar cualquier negocio en la Argentina que no esté vinculado a la timba financiera es casi una hazaña. Pero cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habla de el nuevo pacto que se va a instrumentar y que se va a anunciar con todas las provincias, fiscal para bajar los déficits y demás, y mientras Luis Caputo, el responsable de finanzas, ayer en Bariloche, dijo en la 38ª convención anual argentina de ejecutivos de finanzas que la Argentina está estudiando volver a los mercados, porque justamente, fíjense qué cosa interesante, tenemos el riesgo país más bajo de los últimos 10 años, 374 puntos. ¿Saben quiénes son los que marcan el riesgo país? Los que manejan el endeudamiento argentino. Entonces, cuando la Argentina se endeuda más que nunca, cuando se aumenta el endeudamiento, cuando esta gestión de Macri nos endeudó en cifras galopantes en 18 meses que superan los 55 mil millones de dólares, es decir, cuando se toman esas medidas, el riesgo país baja, porque ellos están satisfechos con los intereses que ganan, con los bonos a 100 años que firma la Argentina, con el festival de endeudamiento y con esta apertura indiscriminada que se hace al mercado de la timba financiera. Entonces, lo del riesgo país es una gran mentira que se instala para crear subjetivamente acciones sobre los pocos que mueven la economía de un país. Pocos en el caso de Argentina, donde la bolsa de comercio nuestra es una bolsa infinitamente chica comparada a otras bolsas del mundo. Y entonces, nos tenemos que detener en datos históricos para que no volver a repetir las cosas que nos están pasando. Cuando la crisis de Fernando de la Rúa, que hoy cumple 80 años, del año 2001, y que muy poca gente lo juzga o lo recuerda por la cantidad de muertos que dejó y el desastre que hizo con la economía, decíamos, en la época de Fernando de la Rúa, que pasó a ser Fernando de la Ruina, hoy, en sus 80 años, la economía argentina tenía el 97% del endeudamiento en moneda extranjera. Es decir, todo lo que se debía generalmente en dólares y en alguna otra divisa. Hoy, nosotros estamos dentro del compromiso de endeudamiento, atrás de Brasil, venimos nosotros en la región como los más endeudados en moneda extranjera, después atrás Uruguay y Perú. Es decir, estamos en una escala de ser los países de la región los que más nos endeudamos en moneda extranjera. ¿Y qué dijo Luis Caputo en esta convención? Que se está pensando seriamente en salida de mercado, porque es favorable por esto del riesgo país que yo le dije, que bajó, y porque ahora sería interesante colocar deuda en otras monedas. El dólar sigue bajando, y entonces, ¿en qué moneda quieren colocar? Se los habíamos anticipado hace 15 días. En James, es decir, el acuerdo con los chinos, en suizos, marcos suizos, francos suizos, y si no, ver si se puede hacer en euros. Es decir, no solamente nos van a dejar endeudados en dólares y en pesos, sino que vamos a estar endeudados, que ya estamos de hecho por la primera que llegaron de China en la época de Cristina. No solamente esos dineros de China que llegan como moneda para tener en cuenta, sino que también vamos a tener en cuenta la moneda del de Europa y los francos suizos. Festival de deuda por todos lados. Y mientras tanto, se autorizó a las provincias que en estos cuatro meses que restan del año se endeuden en 1.700 millones de dólares más, por lo cual va a llegar el endeudamiento general de las provincias reconocido y publicado en diciembre a 8.500 millones de dólares de las provincias. Y el año que viene van a tener que seguir endeudándose, porque esto fue lo primero que le dijo Macri cuando lo reunió la primera vez después de asumir la presidencia. Ustedes pidan que nosotros respaldamos. Por lo tanto, es un festival increíble de endeudamiento y ahora vamos a elegir toda clase de monedas, como para que no queden dudas. Mientras esto pasa, y la imaginaria del que más sufre, del trabajador, del que no tiene trabajo, piensa o dice, bueno, ¿saldrán a protestar a la calle? Nosotros le dijimos la semana pasada y lo escribimos también que había que enfriar la calle. El gobierno tiene como objetivo enfriar la calle antes de las elecciones. Y ayer, en la CGT, donde se reunió con la pastoral social, después de eso charlaron de varias cosas y pospusieron la reunión que estaba pactada para el día 25 de septiembre, lo van a anunciar el martes, esto todavía no es oficial, para el 3 de octubre. Es decir, el Congreso de la CGT, que debería decretar la medida de fuerza, al 3 de octubre. A 19 días del 3 de octubre de las elecciones, se imaginan, no va a haber ningún paro antes de las elecciones. Dicho todo esto, eso le va a servir al país para seguir endeudándose. Es decir, tranquilidad, movimientos sociales quietos, CGT quieta, sin protestas, sin la gente en la calle discutiendo, manifestando o expresándose, y por el otro lado, una imaginaria elección ganada por Cambiemos le daría una tremenda facultad: seguir el gran festival de endeudamiento de la República. Así que mientras nosotros discutimos algunas cosas, mientras nos preguntamos a dónde está el que no aparece, o aparecen los que nunca están, en la Argentina, a nuestras espaldas, ocurren estas cosas que les estoy mencionando, que son de absoluta gravitación. Fíjese hasta dónde se llega en este tipo de cosas, cómo estamos metidos en esto, que la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene más comprometido su PBI, de acuerdo a la ley de la coparticipación, que bajó del 22 al 18, por cada 100 pesos que se compromete a mover la provincia, hay un 18 pesos que pertenecen a la deuda. O sea, 18 pesos que pone la coparticipación y el resto que lo pone la provincia. Por lo tanto, de los 18 a los 100, la diferencia que se produce se cubre con deuda, o con déficit, o con recaudación fiscal. Es decir, esta provincia, la de Buenos Aires, es la que está más comprometida en el tema de cómo poder manejar sus cuentas. Ya le explicamos ayer lo que pasaba en la ciudad, y hoy, en Parque Norte, donde Cambiemos va a hacer su reunión política de análisis, donde no estará Macri, pero sí estará Gabriela Michetti, Rodríguez Larreta y el jefe de gabinete, van a hablar de las maravillas del partido de los globos, y la verdad, sinceramente, que de esta otra cosa que estamos hablando, nadie va a decir nada. Ahora, ¿saben cómo llegó la noticia de Bariloche? Dijo Caputo que el año que viene nos endeudamos menos. Entonces usted dice, qué fenómeno, qué bárbaro, qué bueno. Si nos endeudamos menos en dólares y ampliamos el endeudamiento en las otras tres monedas. Exactamente lo que dijo. Es decir, estamos permanentemente viviendo en una burbuja. Y cuando la burbuja explote va a ser muy duro. Porque hay que recordar que en estos ocho meses la administración Macri endeudó a la Argentina en 55.224 millones de dólares. ¿Está claro? Y todavía seguimos con el problema sin resolver. La línea de pobreza, los indigentes, etcétera, etcétera. Además, tenemos comprometido en deuda el 60% del PBI. Yo diría más del 60% del PBI. Pero pongamos el 60. Quiere decir que de lo que recauda y produce el país, más de la mitad se lo lleva la deuda. Intereses de deuda. deuda acumulada, de intereses con intereses más intereses. ¿Cómo hace un país así para desarrollarse, para tener ideas claras, para ponerse en funcionamiento? Claro que el riesgo país bajó. Bajó para ellos, ya no es riesgo la Argentina. La Argentina compra y paga los intereses que le pedimos. Frente a estas cosas que nos ocurren todos los días, hay claudicación de la soberanía en las cosas que debemos defender. Están por rematar hasta el 21 de septiembre, es el último plazo, el edificio del Instituto Antártico, que es el reducto, y además Argentina sede del Tratado Antártico Mundial, es decir, nosotros somos la sede permanente en Buenos Aires. Bueno, ese edificio se va a rematar. No le importa a nadie en el gobierno si se remata, al contrario, están viendo qué operación inmobiliaria se puede hacer. Sí, no les preocupa el hecho de que tengamos un administrador militar, un gobernador militar por primera vez en Malvinas, se imaginan que de ahí para abajo todo es factible. Así que está muy bueno que la candidata senadora haga sus explicaciones buscando repuntar en las encuestas. Está muy bueno que lo haya hecho, por lo menos para su futuro personal periodístico con Novarecio, pero sinceramente a nosotros nos preocupan otras cosas. La que por lo general no cuenta Infobae. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Atentado en el metro en el subterráneo de Londres, varios heridos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Corea del Norte tiró un nuevo misil, pasó por sobre Japón y cayó en el Pacífico. El presidente norteamericano llamó con urgencia a China y a Japón para que reaccionen. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cataluña desafía al poder central español, que mandó a secuestrar las urnas para que la gente no pueda votar, y dijo que van a hacer el plebiscito y van a votar. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la Obra Social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Se está jugando el primer partido de la Davis, Argentina peleando para no descender. Vamos a la información, Enrique. No son buenas las noticias. No son buenas las noticias que vienen de Kazajistán. Está perdiendo Guido Pela, ganó el primer set 7-6. Los otros dos fueron para Mikhail Kukushkin, que 78 en el mundo. Está ganando el kazajo 7-6, 6-2 el segundo y tercer set. Y en el cuarto le acaba de quebrar el saque a Guido Pela. Kukushkin está ganando 2-1 y ahora va con el saque el tenista kazajo. Está muy complicado el partido porque el tenista de Kazajistán juega muy, pero muy bien. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Nicolás Luján dijo que el proyecto de responsabilidad fiscal es revolucionario. Después vamos a hablar de esto. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Nicolás Maduro en Venezuela le pide a la gente que deje de amar a los conejos y piensen que una coneja a los 2 meses de parir ya tiene un hijo conejo que pesa 2,5 kilos de carne, y que piensen que la nutrición y lo importante que es alimentarse con carne de conejo. A la casa de los conejos en Venezuela, porque no hay carne desde hace mucho tiempo en las carnicerías. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que preocupado, porque sigue este festival de endeudamiento y nadie repara. Sí, nadie se da cuenta, pero además es seguir comprando deuda para pagar deuda, es impresionante. Sí, y por otro lado... Con un dólar bajo encima. Y por otro lado te das cuenta que todos los días se inventa una nueva salida en la explicación. Siempre hay una explicación, no, bajó el riesgo país. Claro, ¿cómo lo va a bajar si están ansiosos de que nos endeudemos para toda la vida? Y además con tasas de interés altas en los bancos, la gente viene a invertir plata, no en industrias ni en propósitos comerciales, sino a ponerla en el banco para llevarse una tasa del 26% como la de las LEVAC, por ejemplo. Es complicado, ¿no? Y vos ves acá en el centro, ya se empezó a ver algo que hacía rato que no veía. En las casas de cambio de acá de los alrededores de la radio, un montón de gente que vos la ves y decís, estos no tienen plata para comprar dólares, que están haciendo la cola para comprar para otros los $500 que te venden por persona, pero que son para terceros. Sí, o para vender después en la vía pública, ¿no? No, porque yo pienso más en que, como está previsto que el dólar a fin de año, según dicen los economistas, va a llegar, se va a saltar a 28 pesos, están comprando barato, sí. Y están haciendo lo que se hizo con la venta a futuro en el Banco Central, pero más sencillamente, ponen gente a comprar en las casas de cambio, compran barato y están comprando un dólar a futuro de 28. Sí, la octava baja que ha tenido la moneda yankee. Sí, es un negocio para los que tienen plata, nada más. Otro servicio de Utgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. Mañana es el aniversario de lo que podemos llamar el comienzo del desastre argentino. Porque un 16 de septiembre se ponía en marcha el golpe final contra el general Perón, pero que había tenido un antecedente muy trágico de 90 días antes con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Mañana, 16 de septiembre, día emblemático de algunos que recuerdan todavía, aunque son muy poquitos, a la Revolución Libertadora, que el pueblo bautizó como Revolución Fusiladora. Posteriormente, Perón hablaría desde la plaza. El tono del discurso cambiaba, porque se clamaba desde abajo para arriba justicia por lo ocurrido en la plaza. Criminalmente se había ametrallado y bombardeado a inocentes y desarmados ciudadanos, entre ellos cientos de alumnos de colegio. Estamos en una permanente revolución.

cargando a toda máquina rumbo a Buenos Aires. O escuchen sus cañones, comprobarán que no mentimos. Poniéndose a disposición del comando revolucionario de dicha ciudad, en la carrera completa calma, así, sin prisa, sin pausas, la revolución va triunfando en todo el país. Nuevamente, la aurora de la libertad alumbra nuestra querida República Argentina. Vivan las alas argentinas que surcan los espacios de demanda de libertad moral y justicia. Camaradas, amigos de nuestro Dios, que por cierto lo tenemos, triunfaremos. Camaradas, adelante en nuestro objetivo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¿Podrían estar ausentes las radios del Uruguay? Escuchémoslas. Otra, el líder de Santiago de Chile también de Asociación 6, dice que la radio de adentro de Puerto Llano anunció que los revolucionarios tomaron a la policía vista al gobierno de Perón en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La última transmisión de la radio de adentro de Puerto Llano dice, aquellos que creen gobernar la nación no verían más que la capital. Señaló que todo el interior del país se ha sublevado contra el régimen. La emisora agregó que las fuerzas rebeldes en la zona oriental de la República están al mando del general Eugenio Aramburú. El locutor finalizó diciendo que la revolución ha estallado no para combatir 3 o 4 días, sino para hacerlo todo el tiempo que sea necesario. En último momento, la radio difusora rebelde de Puerto Llano, basada en Montevideo, por Asociación 6, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país y que el movimiento es apoyado por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Agregó, por otra parte, la radio difusora mencionada, que ha sido ocupada por las fuerzas rebeldes Bahía Blanca. El gobierno argentino puso en vigor el plan Poniente. Esta palabra, en clave militar, designa la operación destinada a calmar la conmoción interna. Esta facultad al general Lucero a dictar las medidas que sigue conveniente para reprimir rápida y eficientemente toda alteración del orden público. Con muertos y heridos entró a nuestro cuerpo un destructor rebelde. Alrededor de la hora 19 de hoy, hundió en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes con una tripulación de 90 hombres compuesta por 35 cadetes de la Escuela Naval, 40 tropas y 12 oficiales. Trajo 3 muertos y 17 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el hospital Maciel. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base de Río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a chorro que causaron desperfectos fundamentales, imposibilitándole la maniobra de fuego. Un segundo destructor rebelde evade la internación. Se trata del buque destructor Rioja, que también solicitó remontador, después de haberlo hecho el Cervantes. Entonces se trasbordó, 15 heridos y muertos. Hace una fecha esta maniobra, el destructor argentino cambió rumbo. Dirigió a toda máquina hacia aguas jurisdiccionales argentinas sin acatar la orden de internación formulada por nuestras autoridades. Y el 17 de septiembre amanecía con una información desde las radios uruguayas. Buenos Aires, urgente. Mientras continúa la guerra de ondas entre radio del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el cielo. La policía vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón de Marcado. Mientras usted imagina que ese documento tiene 72 años y los ruidos son auténticos, se podían haber limpiado, pero se dejaron exprofesos porque así se recibían las radios en Buenos Aires, tanto la de Puerto Belgrano como las uruguayas. Yo recuerdo, Diego, que siendo muy chico, en una radio eléctrica, me quedé casi sin dormir escuchando los acontecimientos, iba de un lado para el otro en el dial, tratando de ubicar alguna cosa. Llovió copiosamente, 3-4 días seguidos, no sé si vos te acordás. Fue muy fuerte aquello, una lluvia permanente, casi torrencial, y la información estaba dada para ver qué pasaba en Córdoba. Bueno, ahí se había instalado la Voz de la Libertad, también una radio rebelde, que después terminó siendo el LB2, y a partir de aquel momento, Videla Balaguer, que tenía una de las medallas peronistas, se subleva y se pone al frente de aquella sublevación. Vos en septiembre de 55 estabas en Buenos Aires, ¿no? Sí, estaba acá, estaba en el colegio secundario. ¿Te acordás de esto? Sí, por supuesto. Además, en el día del golpe tomamos el Nacional Sarmiento con todos los muchachos. No, pero digo, si te acordás de estas cosas, de la lluvia intensa, si tenés ese recuerdo, ¿no? Sí, y del bombardeo, de todo. No, el bombardeo fue el 16. Yo me fui corriendo... Estamos hablando del 16 de septiembre, 90 días después, ¿no? Me fui corriendo hacia el lado de la Plaza de Mayo y un señor no me dejó pasar. Me dice, ¿a dónde vas, pibe? No se te ocurra. Yo quería ir a ver. Pero eso fue el bombardeo. Eso fue el bombardeo. Claro, yo te hablo 3 meses después, el 16 de septiembre, ¿no? 16 de septiembre, sí. ¿Pero escuchabas la radio o qué hacías? No, yo estaba en el colegio justo en el horario que sucedió todo eso. Y nos dejaron adentro del colegio. ¿Vos, ¿no? Enrique, escuchaste alguna vez estas cosas o no? Sí, sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Sí, sí, muchas veces. ¿Pero escuchaste que te lo contaban o escuchabas las voces? No. Las voces históricas. Exacto, sí. Ajá. Siempre a mí me ha gustado mucho el tema de la historia argentina, especialmente la parte que tiene que ver con la política, con los entuertos políticos que pasaron en nuestro país. Estamos hablando de 72 años atrás, ¿no? Piezas de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas están en posición de combate. Los provisores de ingresos surcan el cielo. Las calles están desiertas. El acceso a la zona portuaria está prohibido a toda circulación. En los jardines de Palermo, la ventana de la residencia presidencial no deja filtrar ningún rayo de luz. A ver, le decimos a los más jóvenes, la residencia presidencial, que la tiraron abajo, que es donde ahora está la Biblioteca Nacional, allí estaba la residencia presidencial que tenían los presidentes, una casa para vivir en la capital, y la residencia de Olivos, donde por herencia de quienes donaron esa quinta, habría que hacer 4 reuniones de gabinete por lo menos y trabajar el presidente alguna vez en esa residencia de Olivos. Por un cable urgente de Londres, desactivan una segunda bomba en el subterráneo de Londres, hay pánico en la capital inglesa. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Buenas tardes a todos, son las 15:01, estamos en vivo, en Infobae, por todas nuestras redes, por supuesto nuestra página. Bueno, empezando, no son, sino es, porque no se dice son tal hora, que dicen todos los locutores y repiten muchos periodistas, sino la hora es. Pero bueno, no importa, volvamos al comienzo de la entrevista. Esto pasaba en el día de ayer, ahí se estaba dando la hora, en la tarde de Buenos Aires. Estaban entrando en las redes sociales, y entonces le iba a explicar Luis Lodo Arecio, que decía son, la hora no se dice son, es la hora tal. Bueno, escuchemos. Pero para escuchar tenemos primero que nada que pensar que esto dura 2 horas, así que vamos a poner una partecita nada más antes de la noticia, de lo que ayer conversaban, y cómo comenzaba este diálogo entre la gente de Infobae y la expresidenta y candidata a senadora. La senadora, o candidata a senadora, agradecía de entrada y decía que, bueno, que ella era la agradecida porque había sido invitada ahí, mientras se le agradecía a ella que estuviera. Buenas tardes a todos, son las 15:01, estamos en vivo, en Infobae, por todas nuestras redes, por supuesto nuestra página, nuestro canal de YouTube, en Facebook Live, también estamos en Instagram. Estamos y agradecemos mucho la presencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a tener una charla de aproximadamente 60 minutos en vivo con la doctora Kirchner. Antes de empezar, quiero contar que estamos en todas las redes sociales que ya ha tenido. ¿Puedo pedirte algo? Sí, claro. Que en lugar de doctora Kirchner, si tan solemne y formal me dijera Cristina. intento. Decirle que al doctor Abad suelo decirle doctor, pero lo voy a intentar, le voy a hacer esta posibilidad. Antes de empezar la nota, Cristina. ¿Te salió? Salió. Pero digo, como cuestión antes de la entrevista en sí, ¿por qué decidí dar esta nota? Bueno, porque me parece que es un portal de los más importantes que hay, no solamente en la Argentina, sino ya tiene una relevancia a nivel global en todo lo que es habla hispana. Me parece que está abajo del país nada más, en habla hispana. Y además porque en muchas cosas están en las antípodas, por ahí, de lo que yo pienso. Entonces es interesante de repente estar en un espacio, en un lugar en el cual la orientación periodística o quien te va a entrevistar no coincide o no coincidió contigo siempre o no coincide ahora, y me parece que eso es bueno para ambos. ¿Siente que es un cambio en usted esto? No es un cambio. Lo que pasa es que también, Luis, ahí tenemos que ser realistas, ¿no? Un colega tuyo habló de que hicimos periodismo de guerra, por ejemplo, ¿no? Y cuando me tocó ser presidenta, los dos periodos, hubo momentos muy difíciles y uno siente por ahí como que cuando estás en el ejercicio de la presidencia y decís una palabra, o te toman una palabra, una frase, te la ponen fuera de contexto. No me voy a olvidar una anécdota con Néstor en Nueva York, cuando él era presidente todavía. Uh-huh. Y en una reunión de colegas tuyos en off, dijo algo y luego salió con un gran titular, un medio hegemónico, como una reforma constitucional, una cosa así. Entonces, de repente, cuando vos estás ocupando una posición que representás al país, y cualquier frase o cualquier palabra no impacta en vos, que serían los de menos, sino que impacta en el país, porque presidís el país, tenés que ser más cuidadoso. Me parece que también es realista admitir que hubo y todavía hay en algunos sectores periodismo de guerra, ¿no? Me parece que es... Le propongo tres ejes de esta charla. Digamos, me parece que después de dos periodos como jefe de Estado, hoy como candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires, podríamos hablar del pasado, del presente y del futuro. Le propongo que hagamos esta barrida por estos tres grandes ejes que seguramente se van a mezclar. De hecho, mi primera pregunta tiene que ver con un hecho del pasado, pero que está muy presente hoy. Infobae acaba de publicar un anticipo de la pericia de gendarmería, del encuentro pericial de gendarmería, todavía no llegó al juez Ercolini, que asegura que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Bueno, te tengo una mala noticia. Fue desmentido, yo viniendo para acá, la dirección de criminalística de gendarmería acaba de desmentir que no es cierto, que todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. ¿Me escuché el doctor Romero Victor Icar? Sí, lo acabo. Yo venía en el auto acá y precisamente controlando, mirando, leyendo, salió la desmentida. De cualquier manera, yo cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman, como corresponde ante un hecho que conmociona a la sociedad, el presidente, en este caso yo era la presidenta, hablé por cadena nacional del país. Es impensable que ante un hecho conmocionante de la sociedad, cuando la sociedad está conmocionada y conmovida, el presidente haga silencio y no hable de su opinión. Yo di mi opinión en aquel momento, di mi hipótesis, la sigo sosteniendo, pero me parece que no es momento de volver a hacer hipótesis. Lo hice cuando era mi responsabilidad como presidente hacerlo, y además de hablar al país, también puse a disposición de la justicia todo lo que la justicia necesitara para la investigación. Traigo esta pregunta aquí por dos motivos. Primero, quiero decir que el informe que firma Román Leichmann es un anticipo. Yo respondo porque es un anticipo. No es oficial, pero creo que es una fuente inobjetable. Es cierto lo que usted dice que habló, pero si yo mal no recuerdo, el 19 de enero usted dijo en su Facebook que puede llevar a una persona a esta terrible decisión de quitarse la vida, y luego en cadena sí dice por qué se iba a suicidar alguien siendo fiscal. Entonces mi pregunta es, ¿qué cree? ¿Cuál es su hipótesis como ex mandataria, no como una ciudadana? ¿Lo mataron? En las dos publicaciones que yo hice en Facebook mencioné la posibilidad de la muerte que no fuera voluntaria, y luego lo hice por cadena nacional. Pero me parece que más allá de las hipótesis que yo pueda tener, hay muchas hipótesis, pero me parece que en este tema hay cuatro o cinco hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que además de ser aparentemente su asistente informático, una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy agresiva, pero... Yo creo, dice, digo, para creo, cerrar este tema y avanzar, sí, en los próximos, ¿usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. ¿Sabes qué pasa, Luis? Y te quiero ser absolutamente sincera. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana tenemos un hermoso titular, Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo. ¿No? Última sobre el tema y avanzamos. ¿No recibió ninguna información de la propia inteligencia del país o de algún funcionario que hubiese podido aportar para saber con claridad cuál fue el motivo de la muerte violenta de Nisman? No, no, porque precisamente estaba investigando la justicia un hecho que si cualquier organismo de inteligencia o cualquier organismo dependiente de las fuerzas de seguridad yo le hubiera reclamado a ellos un informe especial, se podía ver como un entorpecimiento, intromisión, impropio, así que de ninguna manera, al contrario. Imbricado con esto, aunque tengo la necesidad de decirle, a mí el colectivo, cuando nosotros los periodistas decimos la gente, me parece una abstracción absolutamente incomprobable, por lo cual voy a usar esta expresión, la gente. Para preguntarle, ¿siente que hay una parte de la comunidad, incluso un periodista, Damián Pachter, que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? Pachter dijo concretamente, estoy seguro que el gobierno de la doctora Kirchner trató de encubrir la muerte modificando la escena del crimen. No, es un disparate. Todos saben que es un disparate. Todos saben que es un inmenso disparate. Me parece que es una acusación sin ningún tipo de fundamento y yo creo que no la conocen, no la creen ni los que la formulan realmente. Nosotros, en realidad, no teníamos ningún motivo. Esto fue, se desencadenó de una manera, no es que tuvimos largos meses, fue toda una vorágine muy impresionante. Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones, nadie sabe por qué, en medio de enero, una denuncia sin pies ni cabeza, a nosotros nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento de el atentado terrorista de la AMIA. ¿Sabe quién es la única presidenta y el único presidente que mencionaron a la República Islámica de Irán en Naciones Unidas, acusándolos y diciéndolos que tienen que cooperar con la Argentina? Néstor Kirchner, ¿y quién le habla? Por eso, ¿usted sabe, Luis, que el año pasado, cuando el presidente fue a la Asamblea de Naciones Unidas, presidente Macri, y habló y mencionó a los dos atentados, el de la embajada y el de la AMIA, pidió cooperación internacional? Nunca mencionó a la República Islámica de Irán. Los únicos presidentes, estos dos atentados ocurrieron, tanto de la embajada, hace ya un cuarto de siglo, 1992. Yo estaba en la provincia de Santa Cruz. Néstor Kirchner tenía el primer año de gestión de su primer gobierno, fue tres veces gobernador. Yo era diputada provincial. Luego vino el atentado de la AMIA en 94, ya van 23 años. Hubo un presidente durante el cual se produjo el atentado, su presidencia, que después tuvo otra presidencia, después estuvo el presidente de la Rúa, después estuvo el presidente Duhalde, después estuvo Kirchner, y recién Kirchner, en el año 2007, luego de la acusación que efectuara el doctor Canicoba Corral, hace el pedido de cooperación a la República Islámica de Irán. Somos los únicos que hemos nombrado a la República Islámica de Irán y le hemos reclamado cooperación. ¿Por qué? Digamos, casi lo pregunto, es más de principios. Usted ha enarbolado en sus dos gestiones la defensa irrestricta de los derechos humanos. Sí. Se han impulsado los juicios por la verdad como no se había producido antes. Esto es indudable, objetivamente comprobable. ¿Tuvo algún prejuicio ideológico de firmar un memorándum? Después veamos en todo caso el contenido. Con una república que entonces gobernaba Mahmoud Ahmadinejad, que negaba el genocidio, lapidaba mujeres infieles, desbarrancaba homosexuales, ¿no le provocó ninguna aprehensión ideológica? No me acuerdo si estaba Ahmadinejad todavía cuando lo firmamos, pero realmente era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder destrabar y conocer la verdad. Hace 23 años que pasó el atentado. No hay ninguna respuesta ni a las víctimas ni a los familiares de las víctimas. El único instrumento apto era lograr esto, porque usted sabe que nuestro país no permite el juicio en ausencia. Necesariamente el juez debe interrogar a los acusados. Y fue lo que debimos hacer para lograr memoria, verdad y justicia. Estamos a 23 años y seguimos exactamente en lo mismo. Es más, yo escuchaba que cuando vino el otro día el premier Netanyahu, israelí, habló de los dos atentados y acusó a Irán y Hezbollah. Y realmente, por ejemplo, en la corte todavía no sabemos qué ha investigado sobre la embajada. Creo que realmente es una... Yo declaré en esta causa, cuando fue el juicio oral en el año 2003, creo, y dije que esta causa se había convertido como en un tablero de ajedrez de la política internacional, de la geopolítica y de la política interna. ¿Usted se acuerda que se fraguó la participación en el atentado de policías bonaerenses para perjudicar la investigación y la imagen del entonces candidato del peronismo, Eduardo Duhalde? Entonces siempre sostuve que era como un tablero de ajedrez donde se jugaba política interna y donde se utilizaba esto para política interna. Y la verdad que después de tanto tiempo todavía seguimos sin ningún tipo de respuesta. Pero vuelvo a reiterar. Sí. De esto comenzaban los primeros 12, casi 13 minutos de la charla de la candidata senadora de Unión Ciudadana con Infobae. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 3 minutos pasaron de la hora 7 para este 15 de septiembre. El pronóstico dice nubosidad variable, vientos leves a moderados del sur, rotando al suroeste en la máxima para hoy, 17 grados en la tarde. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo parcialmente nublado a nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas, vientos moderados a leves del sudeste, rotando al este, la mínima para el sábado, 10 grados, 17 igual que hoy, la máxima establecida. Pero se calcula que también mañana puede haber una temperatura de 8 grados, o sea, abajo de 10, y puede haber una superior a los 17, que sería 19. Por lo tanto, cambiaría en 2 puntos para abajo y 2 para arriba lo que tenemos en el día de hoy. El domingo, 10 grados la mínima, 21 la máxima, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector este, rotando al norte en la tarde-noche del domingo. El cielo se mantendrá nublado con vientos leves del noreste. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 22 grados bajo cero. La máxima será de 17 bajo cero. Cielo nublado, neblina, vientos fuertes a regulares del sudoeste, con visibilidad buena a regular. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder de los ingleses con gobernador militar. 3 grados la actual temperatura. Está inestable y comienza a llover en Malvinas en estos momentos. La máxima, 9 grados con lluvia. Abrimos la página del deporte con 2 títulos que preocupan. lo que pasa con la Davy, la derrota de River 3-0 en Bolivia. Así es, muy malas noticias, habiendo el segmento deportivo de ayer y hoy. Perdió Guido Pela el primer punto por la reválida para mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis. Mijail Kukushkin, que jugó un enorme partido y que seguramente después de esta actuación en la Copa Davis va a ascender mucho en el ranking mundial, le ganó a nuestro compatriota por 6-7, 7-6, 6-2 y 6-4. Inmediatamente después van a jugar la primera raqueta argentina, Diego "El Peque" Schwarzman, frente al kazajo Dmitry Popko. Por el fútbol internacional, Copa Libertadores, lo dicho, Jorge Wisterman en Cochabamba, en Bolivia, en el Félix Capriles, a más de 3.600 metros de altura, le ganó a River en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores de América por 3-0, con tantos anotados por Centeno, Gilbert Álvarez y Machado. De esta manera llega con ventaja la revancha que se va a disputar el próximo jueves en el Estadio Monumental. En Copa Sudamericana, el último partido que cerraba los partidos de ida de octavos de final, en el Estadio Maracaná, victoria de Fluminense ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, 1-0, con tanto conquistado por Gustavo Scarpa. Y en el otro encuentro, que definía un lugar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, el mítico estadio colombiano, Independiente Santa Fe y Libertad de Paraguay igualaron 1-1. Gutiérrez, el tanto colombiano, Oscar Cardoso, el del equipo paraguayo, y con este empate, por haber ganado el partido de ida 1-0 en Paraguay, Libertad ya está en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. En básquetbol, se presenta por segunda y última vez en tierras europeas San Lorenzo de Almagro, el equipo que es doble campeón de la Liga Nacional. Allí va a enfrentar al Barcelona en el último partido del periplo europeo que está encarando el equipo azulgrana. Lo va a hacer desde las 15:30 hora argentina. Recordamos que en el primer partido venció el Real Madrid, donde actúa nuestro compatriota Facundo Campazzo, 84-81. Tras este partido, San Lorenzo volverá a la Argentina para comenzar su participación en la Liga Nacional el próximo viernes 22, recibiendo a Obras Basket en el inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional. En boxeo, hoy 16:30 y por Space, se presenta justamente en Las Vegas el kazajo Golovkin, Gennady Golovkin, frente al mexicano Saúl Canelo Álvarez, en lo que es considerada una de las peleas del año y que va a tener mucha repercusión. De hecho, el promotor de esa pelea, Oscar de la Hoya, afirma que van a llegar por el pay-per-view a más de 2 millones de hogares, lo que representa un negocio espectacular por esta pelea. Y en tanto, en el rugby, recordamos que mañana a las 7 de la mañana, hora de la Argentina, se presentan los Pumas en Australia por cuarta vez en el Rugby Championship 2017. Daniel Urcade, el técnico del conjunto argentino, confirmó los 15 que van a intentar dar vuelta esta mala racha que tiene el equipo argentino en este torneo internacional, ya que arrancó los primeros 3 partidos perdiendo los 3-2 con Sudáfrica y el otro con los All Blacks neozelandeses. El equipo argentino entonces mañana con Lucas Noguera Paz, Agustín Crevi, el capitán Nahuel Testaz Chaparro, Guido Petti, Matías Alemano, Pablo Matera, Javier Ortega Decio, Tomás Lezama, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Bofelli, los 11 de los Pumas para mañana 7 de la mañana enfrentar a los Wallabies australianos. Van a perder porque son 15 los que juegan al rugby. Sí, sí. Y dije 15, John Miguel. 11, dije, pero dijiste los 11. Ah, perdón. Sí, perdón. Tiene razón, Miguel. Bueno, vamos a la información nacional. Garabano, tenemos que romper eso de que la justicia no resuelve casos complejos. Totalmente de acuerdo con el ministro. El tema es que empiecen los jueces a fallar como corresponde. En materia internacional, atentados en el subterráneo, en el metro de Londres. Explotó una bomba, varios heridos, y desactivaron una segunda. Scotland Yard se encuentra en este momento investigando las razones. La bomba que explotó estaba en una bolsa blanca y dentro de una caja aparentemente de fabricación casera. Hay tensión por el misil que lanzaron otra vez los norcoreanos. Se llama con urgencia a Naciones Unidas a una reunión de los países que tienen capacidad de veto a los efectos de reunirse con urgencia a pedido de Estados Unidos para poner fin a este tipo de insistentes provocaciones de Corea del Norte. Mientras tanto, el premier japonés dijo que no iban a tolerar ningún abuso por parte de Norcorea. El misil pasó por territorio japonés y cayó en el Pacífico. Crisis política en el Perú. El Congreso a última hora de ayer, casi a la madrugada, no le dio el voto de confianza al jefe de gabinete y, según la Constitución peruana, debe renunciar y cambiarse la totalidad de los miembros. El presidente de Perú tiene 72 horas para armar el nuevo gabinete y mandó informar que cancelaba su entrevista que tenía con el Papa Francisco y también su visita a Naciones Unidas. La oposición peruana maneja la mayoría parlamentaria. También lo que anticipábamos ayer, el flamante partido político que lleva el mismo nombre de FARC, con otras explicaciones para la política colombiana, muestra sus fisuras al darle al tradicional jefe de la guerrilla en armas el séptimo lugar en las listas electorales, lo que motivó que a partir de ese momento empezaran otra vez las peleas, ahora por los lugares en las candidaturas. En Irak destituyen a un gobernador por apoyar el referendo de los kurdos. Los cancilleres se reunirán en Nueva York. El tema Venezuela estará presente, pero seguramente extraoficialmente hablarán del tema de Corea. Gendarmería todavía no confirmó nada sobre Nisman, a pesar de los títulos rimbombantes hoy de Clarín y La Nación. Michetti viajará a Naciones Unidas porque no va Macri y compartirá la agenda con Donald Trump, Theresa May y la reina Máxima. El movimiento Evita convocó a un acto para renovar el apoyo a Florencio Randazzo y le pide a los militantes del movimiento que activen para recuperar votos peronistas por todos lados. Caputo dijo que Argentina será el país estrella en los próximos 20 años. Habrá que tratar de vivir 20 años más y esperar entonces a ver cuánto debemos para esa época y estrella de quién somos. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Lino Barañao dijo que los becarios que piden permanecer en el CONICET tienen garantizado su continuidad en varias universidades. ¿Y por qué no en el CONICET? Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días a todos. Yo creo que más que un país estrella dentro de 20 años, si seguimos así, vamos a ser un país estrellado, que no es lo mismo. No sé, yo dentro de 20 años te lo cuento, espero que vos también estés escondido esperándome en algún boliche. Todavía estaremos jorobando por radio. Escúchame, es extraordinario oír las noticias. Los japoneses no le van a tolerar a los coreanos que le pasen un misil por encima. parece mentira, ¿no? Estos coreanos están en contra del país que precisamente a los japoneses le metió dos bombas atómicas y no dicen nada de Estados Unidos. El enemigo de ellos ahora es Corea, ¿no? No dejó de serlo Estados Unidos. Yo la verdad la política internacional la entiendo cada día menos. ¿Qué sé yo? El mundo cambia. Lo que no cambiamos somos nosotros. Vos recordabas, con razón, que mañana se produjo en la madrugada el segundo intento y ya de no bombardear Plaza de Mayo simplemente, sino la amenaza de bombardear la ciudad de Buenos Aires. Lo llamativo de esto es que esa amenaza surgió desde la borda. Muy bien. Perdón, porque tenés mucha razón lo que estás diciendo y yo lo omití eso. Me olvidé de decir que justamente el gasoducto de Constituyente y General Paz que almacenaba gas estaba dentro de lo que iban a bombardear. La ciudad de Buenos Aires, que le iban a cañonar con los barcos, y otros lugares más, tenés una buena razón. Fue una de las amenazas del 16 de septiembre. Claro, el almirante Rojas se embarcó en el entonces crucero 17 de octubre, todo un símbolo. Y no solo el crucero 17 de octubre actuó en esas circunstancias amenazando bombardear la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires, sino que el otro crucero que había comprado también Perón junto con el 17 de octubre, el crucero 9 de julio, bombardeó directamente la destilería de Mar del Plata destruyéndola. Y vos sabés que hay algo que yo escuché hace unos años y tendría que investigar al respecto. Dicen que el capitán entonces del crucero 9 de julio le pegó un tiro de pistola con su propia pistola a el piloto de en ese momento del 9 de julio porque se negaba a dirigir al crucero hacia Mar del Plata para bombardearla. Y el capitán, dicen, no sé, sacó su pistola, le pegó un tiro en la cabeza, lo ejecutó en el acto y, bueno, el que tomó el timón sí cumplió la orden de dirigirse a Mar del Plata y bombardeó. Yo recuerdo, siendo chico, haber visto los tanques retorcidos porque la destruyó los depósitos que había cerca del puerto de Mar del Plata. Parecía bombardeado por un ejército extranjero, ¿no? Recuerdo haber estado en un hotel poco tiempo después, en el verano, allá en Mar del Plata, y vos sabés que para el mes de marzo se celebran las fallas valencianas allá en Mar del Plata. Y un mozo del hotel se había ido en bicicleta. Yo era un chico, tenía 13 años en ese momento, estaba ahí en el hall del hotel, y vuelve el mozo, eso serían las 12 de la noche, vuelve asustado, gritando, están bombardeando, están bombardeando. Claro, le había quedado el susto de este hombre del bombardeo que meses antes le habían hecho allá a los depósitos de combustible de Mar del Plata. Y bueno, así se escribió la historia, y han usado los barcos comprados para la defensa del pueblo argentino en contra precisamente del pueblo argentino. Y curiosamente el 17 de octubre, que después fue rebautizado crucero Ala General Belgrano, es el que Margaret Thatcher manda hundir sin ninguna razón militar ni en ese entonces justificada, porque estaba fuera de la zona de exclusión que la propia Inglaterra había determinado unilateralmente. Y además era un buque hospital, ¿no? Un buque hospital era un buque hospital, precisamente. Vos sabés que lo llamaban, le habían puesto un nombre en su momento que no recuerdo, pero la próxima vez te lo voy a leer. Tenía un nombre así como el bueno, que quería decir que era como el salvador Y bueno, resulta que lo bombardearon. Además, sabía el capitán del Conqueror, el submarino atómico que lo hunde, que el crucero General Belgrano no tenía posibilidades de escapar, no tenía posibilidades ni siquiera de detectarlo, porque lo siguió durante más de 24 horas y el crucero no se dio cuenta de que lo venía persiguiendo, siguiendo su estela, un submarino que sumergido y todo lo podía seguir porque el crucero no llegaba a los 18 nudos y tenía mal las turbinas y no podía alcanzar una velocidad como para escapar de un submarino aunque lo hubiera detectado. Bueno, estos son los crímenes que se cometieron en nombre de la democracia, entre comillas, y que canallas, a los cuales se le dio un uniforme y armas para que defiendan a la patria, y que no solo tres meses antes masacraron al pueblo en Plaza de Mayo, sino que estaban dispuestos a masacrar, y seguramente si Perón no hubiera cedido, lo hubieran hecho, porque esos tenían odio al pueblo argentino. Y recordemos siempre que fue una revolución, entre comillas, cívico-militar. Es decir, no podemos achacarle exclusivamente la responsabilidad de haber intentado masacrar al pueblo argentino solamente a los militares. Ellos eran el brazo armado, pero lo ideológico, lo que le dio sustento a ese golpe de Estado criminal fueron precisamente muchos civiles, de los cuales todavía tenemos algunos dando vueltas. Bueno, volvemos a la historia. Vos sabés que un 15 de septiembre de 1759 nacía Cornelio Judo Tadea de Saavedra y Rodríguez, y a los 47 años este hombre convierte y hace nacer el Regimiento de Infantería 1 Patricio, que casualmente nace a la luz un 15 de septiembre de 1806, con motivo de la primera invasión inglesa y respondiendo a la proclama de entonces Santiago de Liniers, a la sazón virrey, convoca a todos los ciudadanos a armarse y tuvo su bautismo de fuego al año siguiente, es decir, el 5 de julio de 1807, defendiendo a Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa, que no fue la segunda, pero no importa, así lo recuerda la historia. Tenemos que recordar esta fecha porque es importantísimo, y este mes de septiembre y en estos días parece ser que tienen una atracción muy especial, porque vos sabés que el 17 de septiembre debe haber sido una fecha muy especial en la vida de Bartolomé Mitre, porque en 1861 se produce la batalla del Arroyo Pavón, y allí, cuando ya iba escapando del campo de batalla y estaba escribiendo el parte explicando por qué había sido derrotado, Urquiza, con el triunfo en sus manos, hace girar el caballo, abandona el campo de batalla y se va hacia San Lorenzo, la barranca, y ahí embarca con sus hombres hacia Entre Ríos. Y la gran, esta insólita decisión de Urquiza dejó el campo abierto. No fue insólita, fue una orden de la logia. Ninguno de los oficiales que estaba ahí entendía. Yo tampoco lo hubiera entendido en ese momento. Claro, lógicamente cuando uno analiza, no hay, todo tiene una causa y un efecto. Ahora, mientras Mitre estaba preparando eso, se había dado cuenta de que tenía que hacer algo más. Y vos sabés que exactamente un año después, el 17 de septiembre, pero de 1862, junto con José María Gutiérrez, que era un hombre de Mitre también, fundan el periódico La Nación Argentina. Y allí se inicia un periodo a lo que los argentinos parece no habernos acostumbrados. Acá desde los periódicos nos imponen incluso a los presidentes, ¿no? Nos imponen a los presidentes. Vos sabés que ese mismo periódico, el 16 de septiembre del 55, era uno de los que más felices estaban, ¿no? Junto con la prensa. Junto con la prensa. Pero la prensa ya había sido estatizada. De la prensa se la habían sacado a Gainza Paz, pero La Nación era lo que quedaba como sí, derecho, sí, ¿no? Y hoy es el aniversario de la Fundación de Crítica. Hoy también es el aniversario de el diario que le hizo el golpe de Irigoyen. Viste vos cómo se van preparando y parece que actuaron todos en contra del pueblo argentino, ¿no? Es decir, en nombre de una nación que no sé, muchos argentinos no terminamos de entender. Catana sacó Crítica en 1913. Exactamente. Que le cambió el apellido de Irigoyen, le ponía con I latina, para que no, o con Y, no sé cómo lo escribía al revés, porque al final... Bernardo de Irigoyen, que se escribe con I latina, y Hipólito con Y. Exacto. Bueno, él creo que los invertía, ¿no? Bueno, pero... Pero no, a propósito. Lo hacían a propósito, sí. Sí, a propósito. Bueno, mira, Miguel, como me parece que no hay que dejar pasar las fechas, que uno, porque el 16 de septiembre también es el verdadero nacimiento de la resistencia peronista, es decir, es cuando por fin los peronistas se dan cuenta que ya Perón no iba a estar, y tres días después, efectivamente, el 19 ya Perón no estaba. Por lo tanto, fíjate vos que se puede dar como fecha de la propia resistencia peronista el mismo día que ellos dicen que nació la libertad, ¿no? Claro, ¿no? Y es importantísimo recordarlo, porque gracias a esa resistencia peronista, todos esos jóvenes que sufrieron el desprestigio, la persecución, la detención y hasta el asesinato de muchos militantes, lo que lograron con eso fue fortalecer a los jóvenes peronistas de aquel tiempo, porque fracasaron, ya que el 17 de noviembre de 1972 el pueblo recibía a su líder que volvía del exilio, y hacerlo lo haría triunfar por tercera vez en las urnas, democráticamente. Es decir, todos estos que se dicen democráticos, de la única manera que pueden llegar al gobierno es a través de la fuerza o a través de la mentira de ciertos medios de comunicación, y ahora no son solo los periódicos, sino que tienen todos los medios de comunicación a su alcance, y algunos que no conocemos, pero que no cabe la menor duda que actúan psicológicamente sobre la población, ¿no? Es decir, tenemos a los que nos manejan o manejan en general a una población desprevenida, una población que no sabe porque no se preocupa realmente en saber o no le interesa cuál es la verdadera historia argentina, cuáles son los verdaderos acontecimientos en favor o en contra del pueblo, y dejan pasar desapercibidamente o eligen, aún votando, como se ha comprobado, a gobiernos que no tienen nada que ver con las necesidades reales del pueblo argentino. Están endeudando a nuestros tataranietos, algo que no es inconcebible. Yo creo que es la época de Roca Rusi, ¿no? Pero ni a eso se le puede haber ocurrido, porque ellos pensaban a 20 años, estos están pensando en deudas a 100. No creo. Mira que he estudiado las deudas argentinas, no creo que haya pasado por la cabeza ni siquiera de Bernardino Rivadavia crear una deuda a 100 años. Es hasta ilógico. ¿Qué sabemos cómo va a ser el país dentro de 100 años para tirarle una deuda y que se hagan cargo de ellos? Así gobierno yo. Pido 500.000 millones de dólares a 100 años y bueno, que venga, que agarre. Yo me salvo hoy en día, puedo hacer genialidades, pero ni siquiera eso, porque no lo sacan la deuda de sí. Eso es una constante del pensamiento liberal. Empezó con Rivadavia. Empezó con Rivadavia, realmente a aplicarse, porque el pensamiento liberal es antiguo, pero se empezó a aplicar acá en la Argentina de manera contundente con la primera deuda que que estos sinvergüenzas nos encajaron en el país. Te saludo, Miguel, hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, hay que decir que Deportivo Paraguayo perdió 1-0 con la Madrid. Se jugaron partidos que habían sido suspendidos por la lluvia, que se reprogramaron en cancha de Riestra, con un campo de juego realmente impecable. Zupanqui empató 1-1 con Puerto Nuevo, y Central Ballester le ganó 2-1 a Muñiz en el día de ayer por la tarde, partidos que se reprogramaron y finalmente se jugaron. Hoy tenemos mucho fútbol por la Primera B Nacional. 21-05, Los Andes enfrenta a Morón. Morón, que de esta manera está volviendo a la Primera B Nacional. Gimnasia del Jujuy, 21-30, va a enfrentar a Rafaela. Rafaela debuta como técnico Lucas Bobaglio. Por la Primera C tenemos 15-30, Cambaceres y Tusengó. En la Barranca Quilmeña y con público, Argentino de Quilmes Italiano. Adén, El Porvenir, La Ferrer, Verazategui, JJ Urquiza Excursionistas. Felicitar a la gente de JJ Urquiza, que está haciendo 8 palcos para el periodismo debajo de los vestuarios viejos, lo que actualmente igualmente se están utilizando. Van a construir vestuarios nuevos y también una concentración para el equipo. La gente de JJ Urquiza, que está trabajando muy bien, que 15:30 recibe a Excursionistas Armenio ante el Deportivo Merlo, y a la hora 16 en Villa Crespo, en cancha de Atlanta, Sportivo Barracas recibe al CADU, a Defensores Unidos de Zárate. Por el Federal B hoy tenemos 3 partidos. A la hora 22 en Santiago del Estero, Atlético Güemes ante Instituto Santiago. 21:30 en San Juan, el Bohemio, Sportivo Peñarol ante Colón Juniors. Y en Tucumán, a la hora 21, San Antonio de los Ranchillos ante Concepción Fútbol Club. Decir que Santiago Ticaldo, 8 partidos, la Primera de Vélez, 2 goles, es nuevo jugador de Flandria. Decir que Almagro también tiene nuevos refuerzos, en este caso varios delanteros que han llegado a Almagro. Palacio Fernández, Fernández Palacio, mejor dicho, delantero juvenil que llega de Independiente. También Germán Cochis y Emanuel Ventos, los 3 delanteros, Emanuel Ventos, ex Unión y River Plate. Los Andes tiene el nuevo jugador también, lateral izquierdo, en este caso Raúl Iberbia, un ex Estudiante de La Plata. Es decir que Andrés Alonso dejó de ser el técnico del Linqueño, que falleció el padre de Natalia Lacorte, la responsable de prensa de Quilmes. Es que Brenda Grubé también está construyendo nuevos palcos para la prensa, al igual que, como lo vimos remarcando, ¿no?, el tema de Liniers. En Atlanta espera que se recupere un fuerte golpe Nicolás Bianchi Arce. En Comunicaciones firmó Rodrigo Melo. En la Casuza está lesionado Brian Benítez. Lo que tiene que ver con Independiente Rivadavia Mendoza, a último momento se incorporaron al equipo que dirige el ex Olgón, ¿no?, Pepe Romero. Llegaron Franco Piergiacomi, Federico Guerra, Elian Strahan y Franco Federico, este pibe juvenil de River y defensor, son los nuevos refuerzos de Independiente Rivadavia de Mendoza. Déjame decirte, Miguel, que en Ituzaingó ya están a la venta las entradas anticipadas para el clásico ante Medrano, que se va a jugar en la cuarta fecha. Hasta lunes. Buen fin de semana para todos. Hasta lunes. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Sí, te escucho. Tengo La Nación en mis manos del jueves 28 de febrero de 1957. Wow. El título decía, comunicado sobre un plan subversivo. Dice la información que lo organizan desde el extranjero. Para la dirección de actividades perturbadoras y de oportuna intervención armada, se habrían organizado comandos. Han sido detenidos 35 personas. El comunicado oficial, bueno, estamos hablando del año 57, ¿eh? Sí, sí, sí. Detenciones en Catamarca, a ver dónde más dice. Paraguay, las conexiones con Brasil, conexiones con Chile, etcétera, etcétera. Actividades de la presidencia. A las 10:30 llegó ayer a la Casa de Gobierno el presidente provisional de la Nación, quien seguirá su dedicada actividad, bueno, o sea, publicaban que había llegado a la Casa de Gobierno, no sé dónde gobernaban, qué sé yo. 1957. Lo tengo aquí, estaba buscando mientras hablaba con Lentino algunas cosas anteriores de la prensa de la Resistencia. Vos sabés que hay una nutrida prensa de la Resistencia, muy abundante, llena de títulos, que eran dos páginas, perdón, eran cuatro páginas, una hoja, ¿no? Otras eran dos hojas, que eran más poderosas. Allí estaban un montón de títulos, El Líder, El Retorno, Palabra Argentina, qué sé yo, El Combatiente, Zona Norte. Azul y Blanco, creo que había otro. Estoy hablando de memoria, ¿no? Sí. Y algunos de ellos se vendían en los kioscos, que los militantes compraban y los escondían en los días de quinta edición o de sexta, y los leían escondidos en los trenes, en los subtes y demás. Una época que nació justamente a raíz de la dictadura que se iba a implantar, primero con Lonardi y después con Aramburu, y siempre teniendo a Traza Roja y la secta masónica en el gobierno, ¿no? Sí, bueno, hace mucho que no te escuchamos, ¿qué tenés? Mira, vamos a recordar a uno de los grandes poetas, y que pocos saben, también músico, de nuestro país, don Hamlet Lima Quintana, que era el seudónimo de Hamlet Romeo Lima. Nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, provincia de Buenos Aires, y falleció el 21 de febrero de 2002 en Buenos Aires. Autor de más de 400 canciones, entre ellas la popular Samba para no morir, con música de sus amigos Norberto Ambros y Héctor Rosales. Había nacido en Morón en 1923, pero a él le gustaba decir que era de Saladillo, porque se pasaba 5 meses del año en esa zona rural de la Pampa Húmeda. Tanto su padre como su madre le alimentaron el amor por las letras y la música, ya que ambos escribían poesía y tocaban respectivamente la guitarra y el piano. Hamlet Lima Quintana se inició como cantor con Ariel Ramírez y después con el grupo Los Musiqueros y Los Mandingas, pero fue principalmente reconocido cuando fue uno de los creadores del Nuevo Cancionero en el 62, junto con Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, Mercedes Sosa y Horacio Guaraní. Y para recordarlo, vamos a escucharlo al propio Lima Quintana, este es un incunable, cantando Samba para no morir, acompañándose él mismo con la guitarra. De mi voz hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, pensé caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Carbone, yo también tengo un incunable en mis manos. Tengo Palabra Argentina, el ejemplar de la Marcha del Silencio. ¿Te acordás que fue el primer acto de resistencia que se hizo? Sí, me acuerdo. Organizado por Alejandro Olmos. El título dice 100.000 personas en la marcha de la resistencia. La bajada dice: la policía disolvió las columnas con gases lacrimógenos, fue una violenta represión como en la época de la tiranía. Y esto ocurría el 10 de junio de 1958, salía a la venta a 2 pesos, lo dirigía Alejandro Olmos, tenía su dirección en la calle Ramón Falcón al 3600. Y ponía en la misma tapa, eran 2 hojitas, próximos actos. Lunes 16 de junio, homenaje a las víctimas del bombardeo. Palabra Argentina invita al pueblo a colocar ofrendas florales durante el transcurso del día en la Plaza de Mayo, en recuerdo de las víctimas del criminal bombardeo el 16 de junio del 55. Compañeros, lleve su flor y deposítela en la Pirámide de Mayo o en el monumento al general Belgrano en dicha plaza. Sábado 26 de julio, homenaje a Eva Perón, la mártir del trabajo. Para dicha fecha se organiza una concentración popular en la Plaza de Mayo para exigir la restitución del cadáver de la jefa espiritual a fin de entregarlo a la custodia permanente del pueblo. Posteriormente se iniciará un desfile de antorchas hasta el local de la CGT y frente al cual se dará un toque de silencio a las 20:25 horas. Luego, con un minuto de recogimiento, se leerá una oración fúnebre, al cabo de la cual se iniciará la desconcentración. Invitamos a todos los lectores y compañeros a colaborar en estos actos. A tal fin, rogamos su presentación en la dirección de este periódico, Bolívar 547, piso que no figura, teléfono 389215, de lunes a viernes. Bueno, el llamado debe ser con una oficina de otro lado, porque la dirección era de Ramón Falcón y acá figuraba otra dirección, ¿no? Y, bueno, por las dudas. Otro incunable, sí. Otro incunable, ¿no? Sí, señor. Y yo también tengo algo para vos. Tengo en línea una entrevistada, la señora Nadia Tamara Manograso, que ya te escucha. Bueno, es una de las tantas preocupadas, porque hasta el 21 de septiembre hay tiempo del remate, para evitarlo, de la sede del Instituto Antártico Argentino, Argentina sede permanente, Buenos Aires es sede permanente del Tratado Antártico Internacional, pero además de eso, nuestros reclamos en la proyección antártica, en la cantidad de la vastedad de la Antártida, y el trabajo de nuestros científicos hace que estas cosas ni siquiera tengan la ocupación que deberían tener en los medios locales y ni hablar en los medios internacionales. Bueno, primero gracias por atendernos, buen día. Hola, sí, buen día, ¿cómo anda? Bueno, lo primero que queremos saber es ¿qué está pasando con el remate de la sede? Sí, nosotros los trabajadores del Instituto Antártico presentamos un amparo hace un año atrás, y bueno, salió primero favorable y después desfavorable, y no pudimos apelar, digamos, no fue posible apelarlo, ¿no? Y al mismo tiempo quisimos presentar, si bien está protegido como patrimonio histórico por la ciudad, la protección es parcial, que se intentó presentar sobre tablas en el Congreso, y bueno, Cambiemos votó en contra, ¿no?, de la presentación sobre tablas para declararlo patrimonio de manera estructural, es decir, donde no se puede tocar nada, ni lo de afuera ni lo de adentro, ¿no? Ahora, ¿quién es el actual propietario y en qué condiciones se produce el remate? ¿Por qué lo van a rematar? ¿Quién lo remata? ¿Quién pide el remate, no? Claro, sí. Nosotros, los investigadores y la parte logística, veníamos trabajando en hasta el 2013. Ese predio, digamos, nosotros pertenecemos a Cancillería, ¿no? Como nos mudan para refaccionar, porque es un edificio muy viejo, data desde la creación del Instituto Antártico en 1951, así que imagínense la cantidad de historia que tiene ese edificio y el material que lo alberga, pero tenían que ser refaccionados, nos prometen mudarnos, mejor dicho, nos mudan para arreglarlo, lo empiezan a arreglar, está el presupuesto, y con el cambio de gobierno paran ese presupuesto, paran ese arreglo y lo llevan a remate. Pero ahora está en la asociación Pero perdón, ¿quiénes son los que piden el remate? Y el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso, el propio Estado. El propio Estado, sí, el propio Estado. Forma parte de nuestro instituto, junto con otros inmuebles, forman parte de un decreto que es inconstitucional, obviamente, porque para demoler edificios, o para, mejor dicho, para vender edificios, tienen que ser por Congreso. Bueno, es un decreto constitucional, se basa en una ley que de la época de la dictadura, y a través de eso el Poder Ejecutivo ejecuta, y en un negocio inmobiliario increíble, y en esa movida cae nuestro propio instituto. La última fecha que queda es el 21 de septiembre, si no estoy mal informado, y ustedes van a hacer una marcha para exigir al gobierno que deje de producir este verdadero desguace del instituto, ¿no? Exactamente. El 19 de septiembre, a las 12 de la mañana, vamos a hacer un banderazo, concentramos en el Instituto Antártico, que queda en Cerrito 1248. A ver, vamos a repetir, a las 12 del mediodía, el 19... Que cae martes, ¿no? Cerrito, ¿cuánto? Cerrito 1248. 1248, sí. 12:48, nos concentramos a las 12 para salir, aproximadamente una hora después, para salir en una marcha hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es Esmeralda 1212. Nadia, el apellido Don Salvoski, ¿qué origen es? ¿Polaco? Es polaco, sí. Polaco, ajá. ¿Y cuánta gente hay científica en el instituto trabajando? Nosotros somos, pasa que el instituto es una parte de la dirección nacional, y formamos parte de la Dirección Nacional del Antártico, que es la parte más logística. Sí. El instituto se centra en la ciencia, ¿no? Somos científicos, pero digo, en total somos 200 personas. ¿Cuánto? Y esa, 200 personas. O sea que no solamente se corre el riesgo del remate, sino que 200 personas que pueden llegar a ser reubicadas, pero también con la excusa después de la reubicación pueden achicar el instituto, ¿no? Sí, es que eso es lo que está pasando, es tan sistemático desde UASE, en el instituto, porque la planta a lo largo del tiempo disminuyó un montón, no es la misma cantidad de gente que está trabajando que la que había antes, y ahora encima estamos fragmentados, hay una fragmentación, una parte... Hay algo que molesta mucho y que es la falta de información que tiene el pueblo argentino sobre lo que estamos hablando, porque la porción antártica argentina, para que la sociedad se ubique, si la tomamos en la totalidad, el centro geográfico de la Argentina sería Ushuaia, no Córdoba, y es un país bicontinental, es decir, hay argentinos que no son americanos, que son antárticos, y de eso no hay conciencia. Yo recuerdo que el gobierno anterior, la presidenta anterior, había sacado una obligación que era la utilización del mapa como corresponde, las proporciones que corresponden, con la Antártida incluida, y ni siquiera los ministros de su propio poder ejecutivo la cumplían, no lo cumplía la educación, no lo cumplía nadie. Y hoy, si uno mira los emblemas, va a encontrar por ahí en Canal 7 que desaparecen hasta la propia Antártida, a la que han dibujado históricamente los europeos con un triangulito como para hacer ver que no tenía ninguna importancia, cuando en realidad la proporción del territorio antártico en general y de la Antártida argentina en especial, de donde tenemos más de 100 años de presencia soberana, tiene una influencia absoluta. Entre la influencia que hay, y ustedes que hacen trabajos científicos, es no solamente la reserva de agua potable, sino que el macizo abajo es tierra, mientras que el otro pueblo es puro hielo, ¿no? Exactamente, sí, y nosotros quería remarcarte que el trabajo que hace el Instituto Antártico Argentino es único y no lo hace otro instituto. Nosotros, a través de la ciencia, ejercemos nuestros derechos de reclamos de soberanía sobre el territorio antártico, que ese territorio está disputado en parte con Gran Bretaña y Chile, ¿no? Con Reino Unido y Chile. Entonces, y nosotros, para que te des una idea, ¿vieron la presentación de la extensión de la plataforma continental? Que fue para extenderla. Sí. Y tener más puesto de territorio. Se pierden los derechos. Yo recuerdo que en época de la Rúa hicimos un escándalo, sí, porque estaban por abandonar las bases por una inversión de $200,000 que no estaban, y entonces se iban, y esas bases ya estaban los ingleses esperando que se abandonaran para ocuparlas, y hicimos un escándalo, me acuerdo, con el director del Antártico, a tal punto que después se paró eso, pusimos a los oyentes, lo hicimos hablar con él, hicimos llamar al instituto y demás, pero claro, da la sensación de que no entienden, porque claro, uno no, lo que no conoce no lo puede querer, y si claro, no se conoce, no se quiere, no se puede defender. Y me parece que lo que está pasando es conciencia, ¿no? Exactamente. Yo sugeriría que además de la marqueada... Lo que quiero expresar es que nosotros hicimos, el Instituto Antártico hizo el estudio de la plataforma continental en Antártida. Entonces nosotros estamos haciendo, extender la plataforma, quiere decir que el Estado argentino tiene más plataforma propia para poder extraer minerales, petróleo, lo que sea. Nosotros hicimos eso en el continente antártico. Entonces nosotros tenemos una importancia de soberanía enorme, y como vos bien lo decís, fueron años sistemáticos de desguace en los cuales nosotros no hemos podido, acceder a la sociedad y contarles, porque de antaño, ¿sabes lo que había? Habían clases para los maestros sobre Antártida, había una sistematización educativa de formación de docentes en temática antártica, había una difusión enorme de lo que nosotros lo que nosotros hacemos. Vamos a repetir a todos aquellos que nos están escuchando y que puedan estar a ser presentes allí, que se hagan presentes, hay que movilizar a los sectores políticos también, que se movilice la gente para que el gobierno no provoque el desguace de este instituto, primero porque no corresponde que se haga, y segundo porque a través de esto se están escondiendo otras intenciones. Yo recuerdo que hace unos años se había hablado del krill, que es un alimento que se consigue en la Antártida, que tiene las proteínas que puede tener un bife o que pueden tener dos huevos de gallina, y que es un pequeño molusco, ¿no?, que aparece por allí en la Antártida, y de tantas otras cosas. Hasta se habló de que hay oro en la Antártida. Por lo tanto, es un territorio totalmente apetecible por las potencias, y es una de las reservas más importantes que, por otro lado, tenemos que ser conscientes, este recalentamiento que está haciendo el ser humano del planeta Tierra, y ha llevado a problemas de deshielos y demás, puede traer dificultades, y en un momento determinado la Argentina va a ser codiciada internacionalmente por dos cosas centrales. Primero, por el agua potable que tiene allí, y segundo, por el agua potable que tiene en otra reserva que junto con Brasil, Paraguay y Uruguay tenemos, y que ya está viendo a ver cómo se pone una base militar de Estados Unidos allí. Los chinos andan cerca también de eso. Y por otra parte, estamos, Nadia, metidos en el medio de un gran conflicto, porque el gran problema del mundo que viene es el agua potable. Sí, sí, exactamente. El problema del mundo que viene es oxígeno no contaminado, que tiene toda nuestra Patagonia y, por supuesto, la Antártida, y el agua para que el ser humano pueda seguir viviendo. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de este tiempo y de la soberanía de límites, sino que estamos hablando de una soberanía humana. Sí, sí, sí, y yo te quiero comentar al respecto, porque nosotros actualmente, debido a la vigencia de un tratado, el Tratado Antártico, al que nosotros adherimos, la única manera de ejercer soberanía actual es, de pretender, digamos, es a través de la ciencia, porque no están, viste, en el territorio antártico están prohibidas las actividades extractivas, mineras, petroleras, sí, militares, ahora está también enmarcado en un plano de cooperación científica internacional, y bueno, entonces este es el momento para realmente conocer lo que hay. Para en el caso de que en un momento cambie el escenario estratégico, ¿no?, que y ya deje de ser tierra de amor y paz y pase a ser codiciada altamente y todo lo que quieran utilizar, lo que lo hagan, digamos, entonces nosotros vamos a estar en desventaja en ese momento, porque no, al desguazar la ciencia no se puede saber lo que se tiene, ¿entiendes? En este momento no hay actividades extractivas, pero no se sabe si en algún futuro lo va a haber. Y nosotros vamos a quedar en, digamos, Nadia, en enero, ¿no? Lo último es personal. ¿A qué te dedicas? ¿A qué rama te dedicas? Yo soy geóloga. ¿Geóloga? Geóloga, sí, ajá. Sí, sí. ¿Y dónde estudiaste geología? Estudié en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. ¿Y cómo se te dio estudiar geología en Buenos Aires? Sí, claro, no, siempre de chiquita me gustó la montaña. Alguno que viene de la montaña, yo le creo, pero vos, ¿cómo se te ocurrió? Es que viajé mucho de chiquita. Ajá, y me enamoré de la montaña, eso sí. ¿Por la familia? ¿Te influyó la familia o no? No escucho, ¿cómo? Si te influyó la familia para algo. No sé, no, me parece que ya venía de chiquita. Yo ya de chiquita agarraba y me inventaba microscopio. Ajá. Ya la parte de científica ya me vino de chiquita. Decime, y en ese sentido, también tenemos que hablar de la presencia argentina tan descuidada. Vos fíjate que todavía estamos dando vuelta con el rompehielo. Sí. La Argentina se ha quedado desabastecida, ha tenido que alquilar barcos rusos, ha tenido que hacer una serie de inventos, cuando todavía no sabemos quién incendió el Irizar, porque la verdad es esa. Y entonces, frente a todo esto, dicen de un día para otro va a salir, de un día para otro va a navegar, de un día para otro va a estar en la Antártida, la estamos probando en agua dulce, y después vamos a ir al agua salada, y después, bueno, está todo muy bien, pero mientras tanto pasan los años. La pregunta es, según lo que dicen las reformas que le han hecho al Irizar ahora, serían de mucho confort y notables y demás. La pregunta es, ¿ustedes tienen facilidades para ir a la Antártida o se les complica la presencia en el lugar de trabajo? A ver, entendí bien porque se escucha medio mal el audio. Si las capacidades logísticas... Claro, si los llevan habitualmente y les permiten hacer esos trabajos, o hay que dar mucha vuelta por el tema logístico, ¿no? No, bueno, en realidad sí, digamos, la logística ha venido en desmedro a lo largo de todos los años. Eso es, pero es en consonancia con también que en las Fuerzas Armadas también el presupuesto ha decrecido, entonces hay poco más, cuando hablamos de logística, ¿no? Aviones, bueno, barcos. Entonces, sí, es complicado, porque si no se le pone más presupuesto a las capacidades logísticas, claro. Es muy complicado llegar, está muy complicado. Bueno. Entonces, realmente es importante que el gobierno recapacite, y también quiero agregarte, viste, que es ahora en esta situación, también hay 500 científicos del CONICET que están siendo echados. Nadia, vamos a repetir, 19, 12 horas, Cerrito 12. Sí. ¿12:48? Bueno, invitamos, sí, a todos los que nos están escuchando, ¿sí? Sí, por favor vengan, porque necesitamos frenar esta política de que nos... Hay que evitar el remate contra, del edificio. Sí, el desguace del edificio, por favor, porque eso es, con esto realmente la soberanía y las ciencias científicas quedan terriblemente debilitadas. Te saludo, Nadia. Muchísimas gracias. Adiós. La geóloga Nadia Tamara Mongraso Zalbowski, una de las tantas científicas que trabaja, de los 200 que ella dijo que trabajan en el Instituto Antártico Argentino, que depende de la Cancillería, cuyo edificio se quiere rematar simplemente para juntar fondos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ahora 8:01, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el remate de bienes públicos que comenzara con mucha fuerza en la década del 90 y que continuara durante todas las administraciones, ahora se incentiva, mientras en la ciudad de Buenos Aires van a poner a la venta terrenos baldíos de distintas zonas y ya hay quienes van a edificar varios pisos, también están en venta y en remate algunas sedes, como el caso este, que es emblemático. La necesidad de sostener la proyección antártica argentina y de defender la soberanía nacional parecería no importar mucho en el Palacio San Martín, no ahora, sino durante muchos años. Mientras tanto, todos los extranjeros que poseen información sobre la riqueza argentina no solamente vienen por la explotación minera para llevarse todo lo que se puede del país ante la mirada para otro lado de la reforma constitucional del 94, que al evitar la del 49, donde el artículo 40 decía que toda la riqueza pertenecía antes al subsuelo del país, correspondía al Estado Nacional, ahora los gobernadores, en verdadera licitación pública, otorgan concesiones a diestra y siniestra, incentivados por ahora la intenta hacer este gobierno de que las provincias se endeuden con respaldo nacional, y ya se endeudaron por 8.500 millones de dólares que a la postre le van a decir pongan de garantía las minas o las riquezas que cada provincia pueda tener. Mientras esto sucede, los políticos se ocupan y se preocupan por saber cuántos diputados, concejales o senadores se pondrán en el próximo comicio, sin darse cuenta que el presidente seguirá gobernando por 2 años largos más y que ya tiene un paquete para después de las elecciones que contempla un aumento de tarifas y también la posibilidad concreta de que vengan modificaciones en los convenios laborales. Mientras tanto, Triacá espera que el martes la CGT anuncie que se posterga el llamado Congreso para las medidas de fuerza y luego los va a convocar para conversar a los integrantes de la central de los trabajadores. La explosión del sitio de Londres dejó 18 heridos e investigan al acto terrorista. Nunca seremos derrotados por el terrorismo, afirmó el alcalde de Londres. El ministro Frigerio dijo que vio lo que dijo Cristina por televisión y que le restó importancia a sus declaraciones porque vive la irrealidad. El mismo ministro afirmó que al ver a Cristina alejada de la realidad como siempre, le da la sensación que ya han ganado en la provincia. La pareja detenida por el ataque contra la empresa española Indra, que tiene el tema de subir a las redes la información que viene del Congreso, del Correo, en los actos comiciales, declaró, y el juez Rafeca dejó libre a la mujer, pero sigue detenido el hombre que provocó o ordenó por lo menos que lleven la bomba a los que estaban encargados de trasladarla, una empresa que contrataron de moto. En tantas declaraciones que hiciera Cristina Kirchner, justificó su patrimonio, criticó a Macri y negó ser socia de Lázaro Báez, a pesar de que existen documentaciones probatorias. En Francia llegó la orden, después del atentado en Londres, de organizar con urgencia el dispositivo militar contra los extremistas. Por otro lado, en el Vaticano, la Guardia Suiza pidió auxilio para que todos los domingos, antes de que el Papa haga uso de los balcones históricos que congrega gran cantidad de gente, se revisen todos los lugares de la plaza ante la probabilidad de algún atentado que pueda producirse de acuerdo a las amenazas que llegan por redes sociales. Brilla Febo en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con normalidad, aunque tiene dificultades uno de los ramales, el que va a Seiza del Constitución, porque hoy temprano ocurrió un accidente. También estaban corriendo picadas y en la madrugada se mató uno de los que corría picada en Recoleta. El deporte por Belgrano. En tenis está disputando el segundo singles del partido entre Kazajistán y Argentina. Diego Schwartzman en el primer set le está ganando a Dmitry Potko 4-3, va a sacar el tenista argentino en el octavo punto del primer set. Hoy se inicia la tercera jornada del campeonato de fútbol de primera división con dos partidos. A las 7 y 5 de la tarde en Victoria, Tigre recibe a Patronato de Paraná. El conjunto de Caruso Lombardi con Chiarini, Galmarini, Rodríguez, Blengio y Avero, Pereira, Manossi, Iditier y Pérez García, Tracualursi y Pacerini. Con tanto el equipo de Paraná con Bertoli, Arciero, Vera, Sosa y Márquez, Di Renzo, Lemos, Rivero y Blas Cáceres, Balboa y Sebastián Rivas, dirigidos por Juan Pablo Pumpido. En Santa Fe a las 21:05, Colón recibe a Estudiantes de La Plata, arbitraje de Pedro Argañarás, Colón con Alexander Domínguez, Ceballos, Conti, Ortiz y Clemente Rodríguez, Huanca, Pablo Ledesma, Frizzler y Bernardi, Chancalay y Nicolás Leguizamón, dirigidos por Eduardo Domínguez. En tanto, Estudiantes de La Plata con Andújar, Sánchez, Junque, Campi y Dubarbier, Zucchi, Damonte, Bautista Cassini y Cristian Alemán, Lucas Melano y Mariano Pavone. En automovilismo se viene otro fin de semana con intensa actividad, tanto nacional como internacional. En el ámbito local se va a disputar la novena fecha del TRP6 en General Roca, con categorías complementarias como TR Series y TR Junior. En tanto, también se va a disputar la fecha número 9 del Turismo Nacional en Viedma, Río Negro. En lo internacional, decimocuarta fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur, donde están peleando por el título Sebastián Vettel, el piloto de Ferrari, y el de Mercedes, Lewis Hamilton. Y también se va a desarrollar en Austin, Texas, en los Estados Unidos, la fecha número 6 del Mundial de Resistencia, donde va a actuar nuestro compatriota José María Pechito López. Y en el voleibol internacional, gran actuación del seleccionado femenino juvenil argentino, que ayer logró una gran victoria en el Mundial Sub-23 de la especialidad, que se desarrolla en Ljubljana, Eslovenia, tras vencer a Egipto por 4-3 en la cuarta fecha de la fase de grupos. Las Panteritas se impusieron con parciales de 15-10, 15-6, 16-14, 14-16, 13-15, 11-15 y 15-11 en 1 hora y 15 minutos de juego. El proyecto de responsabilidad fiscal es revolucionario, dijo el ministro de Hacienda, Duhamel. a partir de allí, en calidad de presidente del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Duhamel destacó que el proyecto de ley producto del trabajo conjunto de su cartera con los ministros de Hacienda de todas las provincias argentinas y que con esto va a ser presentado con consenso y buscará el acuerdo federal para que el Senado lo apruebe. Lo acompañaron además de la presidenta provisional del Senado, Federico Pinedo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y el ministro del Interior y Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el secretario de Hacienda, Rodrigo Peña, y en un breve acto en el Salón Arturo Illia, el titular de Hacienda, aseguró que en un breve entrega del proyecto de responsabilidad fiscal es revolucionario porque nació desde el consenso y el diálogo. El proyecto de ley tiene por objeto establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales. Según el proyecto, el gasto fiscal de las cuentas públicas y corrientes de las jurisdicciones no podrán crecer más que la inflación del periodo y la dotación de personas no podrá aumentar por encima del crecimiento poblacional. Otro punto central del proyecto de esta ley es el compromiso de las provincias de no aumentar la presión impositiva legal. Este acuerdo apunta a lograr el crecimiento de la economía nacional. Mientras le piden esto a las provincias, la AFIP estudia un revalúo de todas las propiedades para después de las elecciones, por lo cual los propietarios tendrán que pagar ante las nuevas tasaciones más impuestos a nivel nacional, lo que será copiado en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada. Campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-53-53-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. No te pregunto cómo andás, porque después del 3-0 en contra de River, muy bien lo desestás. Sí, la verdad que hubiera preferido otro resultado, por lo menos un empate en la altura, pero bueno. En la bajura le van a ganar. Es probable, además decían que el campo de juego estaba muy malo allá en Bolivia. La verdad no lo vi, no sé. Me escuché, yo tampoco lo vi, ¿eh? Escuché a un colega de la radio que decía eso. Pero bueno, el fútbol es así, así que habrá revancha en la bajura, como decimos. Lo que no hay revancha es en la inundación, no da tregua, ¿eh? No da tregua la inundación, sabemos que esto va a dar para largo, pero ya que arrancamos con la inundación, te cuento que ayer el gobierno oficializó la licitación para la ejecución de obras llamadas canales Monescazón y Derivación República de Italia, que comprenden a los partidos bonaerenses de Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Viamonte, que es Los Toldos, General Villegas, Lincoln, 9 de Julio y Pehuajó. Son 1.500 millones de pesos de inversión que van a beneficiar, según el gobierno nacional, porque esto es una obra del gobierno nacional, a unas 300.000 hectáreas productivas. El proyecto tiene 70 kilómetros de canales y comprende la ampliación y remodelación de la canalización existente del Arroyo Saladillo, la construcción de un nuevo canal troncal de drenaje que comprende la traza entre la embocadura del canal de derivación República de Italia y Monescazón, estos partidos de Pehuajó, hasta la Laguna La Colorada, y la readecuación del cauce del trayecto entre el canal República de Italia, donde comienza, y el troncal Monescazón, donde desemboca. Pablo Bereciartúa, que es subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, dijo que ya están arrancando, aparte de estas obras, el tramo 4 de las obras del río Salado, que son fruto, dijo Bereciartúa, del trabajo conjunto de la gobernadora María Eugenia Vidal y el Comité de Cuenca del Río Quinto, de la provincia de Córdoba, y allá en la zona de la provincia de Córdoba, norte de Buenos Aires, norte de Santa Fe, que priorizó estos trabajos por su importancia. Hablando del clima también, digamos que como consecuencia de las zonas inundadas en la Argentina, Miguel, esto repercutió en la Bolsa de Chicago, hubo ayer alzas, esto provocó un factor alcista, un 1,6% en la suba de la soja, que quedó a $358.62 por tonelada, justamente por la incertidumbre de siembra de soja que hay en la Argentina, además de maíz y otros cultivos de cosecha gruesa que deberían comenzar en estas semanas, justamente por las zonas inundadas. En la Argentina, respecto de este tema, no hubo demasiada repercusión, impactaron el valor de la soja de la próxima cosecha, donde se ofrecieron $5 más que anteayer, $260 para la zona del Gran Rosario. En el mercado físico, en el mercado disponible para la operación del día, no hubo novedades, no hubo cambios, 4.300 pesos por tonelada en la zona del Gran Rosario, las terminales del río Paraná. También vinculado con la inundación, Miguel, digamos que la Bolsa de Comercio de Rosario dice que las lluvias ya han dejado el 50% de los trigos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del norte de la provincia de Buenos Aires, en situación regular, o sea que por lavado de nutrientes, la alta tensión de las presión de las enfermedades, porque la humedad predispone a las enfermedades, el trigo del norte de la provincia de Buenos Aires tiene un 50% ya de sus cultivos en estadio regular. Hay que decir en este sentido que según la misma Bolsa de Comercio de Rosario, el último fin de semana en algunos partidos del norte de la provincia, datos de lluvias, Ramallo acumuló 103 milímetros, Lincoln, General Pinto y Junín aproximadamente 90 milímetros, y también el centro sur santafesino y el oeste de Córdoba, un poco menos ahí, entre 20 y 40 milímetros. Otro tema tiene que ver con los seguros vinculados con el clima. El gobierno dice que va a mantener el fondo de emergencia económica de 500 millones de pesos que está clavado desde 2009, que no se actualiza desde 2009, que es muy poco, donde hoy hay 22.000 productores en estado de emergencia por inundaciones y otras cuestiones, y va a impulsar una ley de seguros que prevé este tipo de situaciones. Dice esto Hugo Rossi, que es subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de la Industria de la Nación, que más que aumentar el fondo estamos pensando en avanzar hacia una ley de seguros y enfocar el futuro esfuerzo fiscal del Estado para que se invierta más en coberturas con seguros o coberturas índices. Dice que en varios países del mundo las aseguradoras para el agro arman pools entre las mismas compañías y allí va la plata del Estado para un subsidio para seguros y no va directamente al productor. O sea, en este caso los productores tendrían una cobertura por cuestiones climáticas que sería más eficiente, supuestamente, y digamos el Estado subsidiaría parte de esos seguros. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos con los seguros multirriesgos climáticos? Cambiando de tema, un tema que a vos también te preocupa, Miguel, y mucho, el tema del vino. Ayer la cadena del vino estuvo reunida en Casa de Gobierno, fue recibida por el presidente Macri, y le pidieron básicamente reducir costos fiscales y logísticos y arancelarios para mejorar la competitividad de las exportaciones. Concretamente le pidieron que se les conceda un aumento de los reintegros a la exportación de los productos vitivinícolas, que se revise la alta carga impositiva que afecta el proceso de producción, la elaboración y venta del vino argentino en el exterior, y que es en promedio toda esa carga, un 20% para vinos fraccionados y un 30% para los vinos a granel, o sea, los vinos de traslado, los vinos comunes que van en tetrabric hoy. Y también la baja, como te decía, de los impuestos asociados a la logística y al transporte. El segundo tema que los referentes del sector vitivinícola pusieron en la mesa fue la necesidad de continuar con el financiamiento de los pequeños y medianos productores con el proyecto de integrarlos en lo que se llama un plan Proviar 2. El objetivo es mejorar la rentabilidad de estos pequeños productores que participan de la cadena vitivinícola y alcanzar o generar unos 5.300 nuevos puestos de trabajo. Allí quienes estuvieron, además del presidente Ricardo Burzay, el ministro de Agroindustria, el presidente de Banco Nación, Javier González Fraga, el presidente del INTA, Amadeo Nicora, funcionarios de la AFIP y del SENASA, y representantes de bodegas privadas y también del sector cooperativo de la vitivinicultura, Miguel. Bueno, la seguimos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Pero hoy es el Día Mundial del Linfoma y también es el Día Internacional de la Democracia. ¿Tenés idea por qué es el Día Internacional de la Democracia? Diego. En algún lado... Es una decisión, como siempre, de las Naciones Unidas que no tiene muy claro por qué, pero... Búscalo a ver qué pasa. Lo tengo acá, pero estaba tenía otra cosa preparada, por eso no lo tengo a mano. Dale. Te lo busco. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, queremos saludar a los pueblos amigos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que un día como hoy de 1821 proclamaron su independencia de España. Y lo interesante es que varios de ellos copiaron los colores de la bandera argentina. Es muy interesante esto, porque El Salvador, Nicaragua, tienen las banderas argentinas prácticamente de la misma forma, Honduras lo propio, con las mismas franjas acostadas, cambian algunas estrellas que van en el medio y demás, así que los tres países copiaron la bandera argentina para tener su propia bandera nacional. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, hoy temprano arranqué con un tema que me parece muy importante porque el responsable de finanzas, Luis Caputo, dijo en Bariloche que la Argentina estaba en el mejor momento para entrar en los mercados, porque vos sabés que los que manejan el riesgo del país, que son justamente los acreedores de la deuda, ahora nos bajaron a 374 puntos, es en 10 años la más baja de todas, que es el mejor momento para que vos le pagues los intereses que te piden, renueves de deuda y demás. Entonces dice, vamos a bajar la deuda, dice la información. Yo me puse contento. Entonces, sí, vamos a bajar la deuda en dólares, vamos a tomar deuda, escucha, en yuanes, francos suizos y euros. Sí, la idea de diversificar como ¿qué me contás? Las monedas está subyacente, ya lo han dicho más de una vez, sobre todo el tema euro para abrir mercado. Por otro lado, cualquiera sea la moneda extranjera, es aumento de deuda externa. Por otro lado, el ministro de Hacienda dijo ayer en el Senado estar muy feliz porque entre todas las provincias hicieron para bajar el gasto fiscal, para no aumentar el nombramiento de gente, sino que proporciona la cantidad de habitantes que aparezcan en cada provincia, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, simultáneamente se autorizó en los cuatro meses que restan por 1.700 millones de dólares más de endeudamiento a la provincia, lo que va a significar que en diciembre las provincias deban oficialmente, por ahí aparece más cifras, 8.500 millones de dólares, las provincias de Argentina. Más, porque el stock de la deuda provincial, el último que se tenía noticia hace un año, daba 27.500 millones de dólares el consolidado. Claro, de la provincia. Pero estamos entonces, hablando de 8.500 más. Claro, tenés que sumar los 8.500. Sí. Bueno, es toda una paradoja, porque ayer el ministro Duhovne fue a llevar al Congreso, y en particular al Senado, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Y por eso, ahí lo dijo. Es claro, y yo digo, es toda una paradoja, porque las provincias se están endeudando en la forma más irresponsable posible, bajo las narices y con el auspicio de este gobierno. Mirá, ayer se conoció la deuda que tomó la provincia de Jujuy por un proyecto de, ¿cómo se llama?, de energía solar, y la tomó al 8.625%. Esto ya trae una, no digo mentira, pero un engaño con respecto a la tasa. ¿Qué es la tasa de riesgo país? Es la sobretasa que el país, Argentina, tiene en relación a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Como los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran los más seguros del mundo, porque Estados Unidos tiene, digamos, no solvencia, tiene liquidez infinita porque imprime los dólares con que pague, entonces nunca va a tener problema de cesación de pagos de ese tipo, ¿no? Aunque los dólares en realidad se los pide prestado al sistema de la Reserva Federal. Pero sin complicarlo, se toman como referencia los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. La tasa de esos bonos es prácticamente 2%, 2.054. Quiere decir que cuando te dicen que la tasa de riesgo país está unos 400 puntos, que son 4 puntos porcentuales, vos haces una cuenta simple y decís, la tasa de referencia norteamericana es 2%, le sumo los 4 puntos que tiene la Argentina, porque la Argentina es riesgosa, llego a 6%. Bueno, aún en el supuesto oficialista, la Argentina está tomando deuda más cara del 6%. Jujuy tomó anteayer al 8,62% y La Rioja a comienzos de año había tomado al 9,75% en dólares. O sea, la Argentina está batiendo récord en el mundo de las sobretasas que paga por encima de la que marca teóricamente el riesgo país. Por eso baja el riesgo país. Le estamos llevando el país entero. No, es que yo creo que ahí hay una confusión doble. Por un lado, el riesgo país es un indicador, pero no quiere decir que se respete. Quiero decir que lo bajan a propósito, los que manejan los números, para que nos sigamos endeudando. Entonces, ya en lugar de riesgo país, le entregamos el país. Es claro, y el segundo punto es este que vos decís. Sí, bajan un poco la tasa para que el país se endeude más, porque claro, el valor absoluto cada vez más. Mira, el presupuesto del año, para este año, preveía pagar intereses por un equivalente de casi 14 mil millones de dólares, 13.800. En pesos eran 250 mil millones de pesos, ¿no? Ahí estuve viendo que con el cierre del 2015, la Argentina terminó pagando casi 20 mil millones de dólares de intereses. Hay una explicación. Ahí puede estar seguramente metido los intereses que se le pagaron a los holdouts, ¿no? No nos olvidemos que la Argentina pagó de intereses a los holdouts, hasta a los que se pagó hasta ahora, por el doble del capital. O sea, Macri apenas llegó, reconoció no solamente el capital, la deuda, el fallo, sino los intereses acumulados. El total reconocido por Macri en el acuerdo de abril del año pasado fue de unos 19 mil millones de dólares, de los cuales 6 mil eran capital original y la diferencia, los 12 mil restantes, eran intereses acumulados. Fíjate que la Argentina entonces terminó pagando por intereses el doble del capital. ¿Está claro? O sea, el fallo Griesa con todos los intereses acumulados daba 19 mil millones, de los cuales 6 mil era capital original y el doble de eso eran intereses acumulados. Eso reconoció y empezó a pagar el gobierno Macri. Ahí hay un interrogante. Vos decís, bueno, lo pagó, está bien. Dijo que había arreglado con más del 80% de los acreedores. Bueno, ¿se sacó de encima el problema aún a ese costo altísimo? No, porque cuando ves el cierre del año 2016, te encontrás con que la Argentina todavía estaba debiendo la mitad, 8.700 millones de dólares. Entonces las cuentas no cierran. Si yo digo que le reconozco a un tipo 19.000 millones y que con eso cancelo el 80% y pico, y después resulta que cuando voy a ver las cuentas todavía estoy debiendo la mitad, ahí hay algo que no cierra. Se está pagando, se está reconociendo más dinero del que se dice. Eso, te digo la verdad, es uno de los grandes interrogantes. Pero volviendo a lo de riesgo país, ¿se escucha o se entiende esto? Digo, sí. Digo, volviendo al tema del riesgo país. El riesgo país, más allá de que es un referente, no se está aplicando en este caso, porque el gobierno se está endeudando a una tasa superior a la que dice el riesgo país. Lo que quiero que quede claro para el oyente es que el riesgo país es una mentira, porque si vos decís quiénes son los que manejan el riesgo país, sabes quiénes son los que entraron a manejar la reestructuración de la deuda externa argentina y los que se beneficiaron. Cuando la JP Morgan recibió la plata, bajó el riesgo país. En eso hay una especulación, pero bastarda directamente, porque las tres agencias internacionales de calificación de riesgo país, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ipca, se sabe que son colaterales, son pantallas de expresión de la banca internacional. De los fondos buitres. Sí, de los cuales los fondos buitres están a la cabeza porque son los que manejan el negocio especulativo mundial. Entonces, le suben o la bajan la tasa país, se la dibujan como quieren para favorecer el endeudamiento. Entonces, claro, los gobiernos que como el actual viven gobernando con deuda, porque si se le corta el flujo de la deuda, el gobierno se cae, entonces necesitan un apoyo, y lógico, el apoyo que le dan los acreedores es, le dibujan una buena nota para que el país contraiga más deuda. La conclusión de eso es muy simple, el país sube el quantum de la deuda y en consecuencia paga cada vez más intereses. Vos fíjate que hoy se presenta en el Congreso el proyecto de presupuesto 2018, ¿no? Ha habido trascendido, pero bueno, hoy se va a saber, así que empezaremos a analizarlo cuando esté. Pero ya se atajaron diciendo que lo que sube en promedio más, lo que sube más que el promedio general del gasto público son los intereses. Ah, sí, caramba, exacto. Ese es el tema clave que hay que verlo. Los intereses se duplicaron desde el año 2015 al 2016 y casi en un 50-60% más en lo que va del 16 al 17. O sea, la cuenta de interés está subiendo en forma astronómica, tanto por el Tesoro como por el Banco Central. La mierda de risa lleva como un discurso equilibrado el ministro de Hacienda, Duhovne, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal a las provincias, y las provincias se están endeudando en la forma más irresponsable que puede haber, aceptando tasas altísimas a nivel internacional. Y las que se endeudan más son justamente las que tienen más riesgo de pago, porque son las provincias más endeudadas. Quiere decir que entre el discurso y la realidad acá hay un bache bastante grande, ¿no? Cuando se habla de grieta política, yo digo la grieta financiera, ¿no? Que se está ponderando que las provincias van al mercado internacional cuando van en condiciones totalmente desfavorables y riesgosas, porque en definitiva el garante de última instancia de esas deudas provinciales es como siempre el Estado Nacional. Yo veo esto como una constante que uno dice, bueno, se da manija con el tema repitiéndolo, pero es inexorable. Cuando vos ves una administración que vive emitiendo deuda, vos fíjate que cualquier tema que se hable son todas expectativas, son todas ilusiones, sí van a venir inversiones, sí se estarían creando puestos de trabajo, etcétera. Bueno, todas son hipótesis, todas son proyecciones, todas son esperanzas. Lo único concreto es que el ministro de Finanzas se la pasa todos los días emitiendo deuda, y emitiendo deuda a corto plazo, con las LETES, que son letras de tesorería, emitiendo bonos a mediano plazo, induciendo a las provincias que se endeuden, teniendo una sangría total del Banco Central. Que, mira, te paso un dato porque lo estoy analizando, me llamó la atención. Este martes que pasó, el Banco Central hizo la renovación mensual del EBAC. Me llama la atención porque siempre el Banco Central el mismo día emitió un comunicado diciendo cuánta plata se renovó, a qué tasas, etcétera. Esta vez no salió el comunicado del Banco Central. Por mail lo pedí, a ver cómo puedo hacer para acceder al comunicado oficial, porque no en ningún lugar salió cuánta plata renovó de LEVAC. Las LEVAC, como hablamos el otro día, pasan $1 billón. Y al país le vence cada mes la mitad, más de 500.000. Es una locura pensar que vos estás al frente de un banco central que todos los meses tiene que renovar más de 500.000 millones de pesos, pagando el 27%. Eso es decir, esto es un agujero insalvable. Mira, el reconocimiento que hizo en Bariloche en esta reunión de ejecutivos financieros, financistas. ¿Quién, Caputo? Caputo dijo, vamos a entrar en el mercado, que es favorable, seguramente vamos a emitir menos deuda, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, qué bien, después aparece esta otra novedad, menos deudas en dólares, pero vamos a hacer en otras monedas, ¿no? Y resulta que ayer estaba comentando que la Ciudad de Buenos Aires mandó un proyecto a la legislatura porteña, que va, va a ser aprobado porque tienen mayoría, donde quieren cambiar todo el endeudamiento que dejó Macri, como jefe de la ciudad y que heredó Rodríguez Larreta, con bonos a 10 y 20 años, cuatro de esos bonos en pesos, dos bonos en dólares, los bonos en dólares bajo cualquier caso de juicio tribunal de la ley inglesa. Rodríguez Larreta habló, si no me equivoco, de mega canje de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, pero por el otro lado, Macri dejó el 95% de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires en dólares, ¿no? Sí. Bueno, ahora el país, la nación, tiene arriba del 60% de su PBI metido en la deuda. En cualquier momento batimos el récord. Sin duda estamos batiendo el récord, y lo peor es que se está batiendo el récord con una total irresponsabilidad, porque ocurre que estas deudas que se están contrayendo... El problema, Héctor, son el resto de los partidos políticos, de los observadores políticos, que parecería que esto no ocurre. Sí, y bueno, es que toda la clase política, toda la partidocracia es cómplice. El oficialismo y la partidocracia en el tema deuda, en los temas de fondo, no sé, están para la puesta en escena, para el cholulismo político, pero vos fíjate que estamos en supuestamente en plena campaña electoral, estamos a cuánto, a un mes más o menos de las elecciones, ¿no? Y resulta que todo debate político está ausente. El gobierno, con total descaro, habla de que va a mandar, está mandando proyectos al Congreso, pero que los va a mandar después de las elecciones, como diciendo, voy a sorprender... Bueno, te voy a decir algo, esto que vos dijiste del presupuesto, que es el borrador, no se va a tratar, sino que se va a conversar en la comisión, se va a charlar y demás, y se va a poner cuando ellos tengan más diputados, es decir, cuando cambie el Parlamento a partir del 10 de diciembre. Exacto, eso lo digo, prácticamente sí, lo he escuchado repetidamente, que lo presentan ahora porque la ley establece que se tiene que presentar. Lo empiezan a tratar ahora y lo Pero no se va a tratar en diciembre hasta que haya un recambio de autoridades. Por eso mandan un borrador. Entonces cualquiera, cuando falta ya, cuando pasa toda la comisión y se va a tratar, dice no, pero acá falta una coma y un punto ahí aparte, y entonces lo hacen de nuevo. Con un peligro adicional, el presupuesto se apruebe entre medianoche a las Héctor, la seguimos el lunes porque a lo mejor tenemos alguna sorpresa el fin de semana y compran alguna deuda. Bueno, sí, aparte el lunes estarán los datos del presupuesto, se supone. Esperemos. Sí, sí, se presenta hoy. Te saludo. Bueno, chao, buen fin de semana. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Argentina se juega su descenso en la Copa Davis. ¿Qué está pasando? Está jugando Diego Schwartman el cuarto punto del... Ya empiezan el quinto punto del segundo set. El primero lo ganó Schwartman 6-4. Ahora están dos iguales y saca el kazajo Popko. ¿Y el primer partido lo perdimos? Lo perdió, exactamente. Ganó Mikhail Kuzkushin a Guido Pela por 6-7, 7-6, 6-2 y 6-4. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, ¿por qué es el Día Internacional de la Democracia? Como te decía, porque se le ocurrió a Naciones Unidas en el 2007 declarar el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, pensando a la democracia como un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de la vida. Y el tema elegido para este año es el de la educación para la democracia. Ahora no les va muy bien con este Día de la Democracia, porque el mundo es un desastre democráticamente. Bueno, vos sabés que yo creo que tengo